Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de este sábado 28 de noviembre de 2015. Aquí estamos para compartir este fenomenal arranque del día en esto que siempre decimos que es el extraordinario fragmento de estas jornadas en donde uno se levanta y sabe que para ser feliz hay que construir en realidad nuestros sueños. Y para hacerlo usted sabe que hay una consigna básica, que la vamos aprendiendo en forma paralela que vamos transitando por esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra. Solos es imposible. Así que de aquí hasta las 11 de la mañana compartiremos con ustedes distintos pedacitos de esta realidad fenomenal que es la Argentina, a través de lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y aquellas imágenes que a la larga o a la corta van arrancando sentimientos y pensamientos desde el interior de cada uno de nosotros. Como bien dijo el querido y admirado Eduardo Galeano, somos seres sentipensantes y a la larga y a la corta las dos cuestiones asoman desde el interior de cada uno de nosotros cuando las noticias impactan en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a este capítulo que para mí tiene un sabor muy especial. Es la despedida de este programa que ayudamos a parir allá por el 7 de junio de 2008, cuando recién arrancábamos sobre la hora por Radio Splendid, cuando todavía la radio estaba allí en calle San Martín 569, y para nosotros era un privilegio ir con la llave del edificio y abrir el edificio hermosísimo donde estaba Radio Splendid en su momento y comenzar con una experiencia nueva y encontrarnos con un compañero que terminó siendo un hermano de la vida como el querido Mauro Federico, y con toda la gente que estaba haciendo la producción, con Noelia Pisano, con gente que de entrada, con Natalia Palmeiro que después agregó, generando esto que significa la construcción para alguien que viene, en mi caso de la ciudad de Rosario, de establecer cierto rito, cierto contrato permanente para hacer sobre la hora que comenzó a hacer desde hace algún tiempo de 3 horas, de 8 a 11 de la mañana. La particularidad de dejar un medio de comunicación arrastra muchas cosas, porque allí uno se da cuenta que no es solamente las tres dimensiones de la existencia cotidiana, no solamente los lugares son largo, ancho y espesor. La geografía no se define por eso que aparece en las fotos y en las filmaciones. Maravillosas fotos, maravillosas filmaciones, pero en realidad la dimensión de cada lugar es el afecto que uno descubre en las personas que habitan esos lugares. Las miradas de los operadores, la mirada del personal que está cuidando las radios. Nosotros hemos dormido en las oficinas de las radios, tanto allí en la calle San Martín al 500 como aquí en la calle Conde al 900, donde hoy está Radio Splendid, porque veníamos de madrugada y siempre con ese sabor tan especial. El Negro Olmedo decía algo fantástico. Él decía que cuando se prendía la luz roja, cuando se salía allí en cámara, decía Olmedo, pasaba Dios. Y para nosotros, que hace 30 años que hacemos periodismo y que hace mucho más que hacemos radio, para nosotros cuando se prende la luz del estudio, allí comienza a jugar algo que tiene mucho más que ver con esta cuestión de lo sentipensante que con lo que simplemente racionalmente uno puede llegar a decir es simplemente un programa de radio. Nunca lo es. Nunca uno tiene la simpleza de lo cotidiano y la rutina. No forma parte de nuestro universo. Tenemos ese privilegio, por eso decimos que este es el mejor trabajo del mundo. Escuchar bien para contar bien lo que pasa. Periodismo es decir aquello que alguien no quiere que se diga. Todo lo demás es propaganda. Y nosotros, en ese sentido, hemos tratado de dejarles a ustedes, en estos 7 años, la sensación que en cada palabra quisimos compartir una idea, que en cada palabra quisimos compartir un sentimiento, y muchas veces dijimos palabras absolutamente innecesarias. Pero el asunto fue que cada vez que lo hicimos, estábamos convencidos que algo tenía que ver con la sinceridad y la honestidad de lo que sentimos y de lo que pensamos. Porque en definitiva hay un gran verso que le meten siempre en la cabeza a los pibes que estudian periodismo. Aquello que se les dice a los chicos, que hay que hacer lo que la gente quiere. Gran mentira, nadie sabe lo que la gente quiere. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Saber que lo que a uno le impactó le tiene que impactar al otro para poder compartir. Y que es desde allí en donde se construye comunicación y periodismo verdadero. Desde el impacto que uno tiene en relación a esta realidad. Así que bienvenidos a este capítulo sobre la hora, que tiene esta particularidad. Y además, con las particularidades de esta semana, en esta maravilla que se llama la Argentina. El triunfo de Mauricio Macri abriendo un montón de cuestiones, de expectativas, de esperanzas, de luchas, de muchas ideas, de muchos pensamientos y de muchos sentimientos. Así que sobre esto vamos a estar compartiendo el capítulo de hoy aquí en Sobre la Hora. Tengo dos preguntas, como siempre, para el inicio del programa, que insisto, tiene esta particularidad. Por un lado, vamos a tratar de jugar con la imaginación de cada uno de ustedes que nos están escuchando desde hace tanto tiempo. La primera pregunta, si se tiene que imaginar qué se dijeron Cristina Fernández de Kirchner y el ingeniero Mauricio Macri en esa reunión que tuvo lugar en la Quinta de Olivos, ¿de qué hablaron? ¿Cuál fue el diálogo? ¿O qué le tuvo que decir Cristina a Macri? ¿O qué le tuvo que decir el ingeniero Macri a Cristina? ¿Qué fue lo que se dijeron? Si tiene ganas de jugar con la imaginación junto a nosotros por aquella reunión en donde no hubo fotos, en donde hubo después dimes y diretes, lo cierto es que si usted tiene ganas, ¿qué se dijeron Cristina y Macri? Haga imaginación política con nosotros y nos llama al 4010-7157, al 4010-7158, para compartir con nosotros de aquí hasta las 11 de la mañana sobre la hora. Y después, si usted es oyente de hace rato de Sobre la Hora, me quiero llevar una especie de devolución de parte de ustedes. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Sobre la Hora? ¿Qué es lo mejor y lo peor de lo que le ofrecemos todos los sábados? Viene bien, casi como un inventario, casi como para saber qué se va a corregir de aquí en más, cuando ustedes se queden con la gente más joven que hace Sobre la Hora, de aquí en más, todas las mañanas en Espléndida, los días sábados de 8 a 11 de la mañana. Están con nosotros Manuel Rodríguez y Federico Chechele. ¿Cómo andás, Manuel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vos sabés que me acordaba de vos en esta semana porque algunos compararon, por esto de los secretos, de qué se dijeron, sí, qué hubo, lo comparaban con el encuentro de Guayaquil. ¿Entre Bolívar y San Martín? Mirá, un poco demasiado. En alguna de las notas, no sé, porque leí tanto esta semana que hacía rato que no leía tantos diarios, tantos medios, es tantos, cierto, portales, tantas cosas. Ayer estaba en un momento ya con los ojos rojos y dije, bueno, basta. Basta, claro. Porque además siempre con cosas que uno no sabe qué es cierto, qué es operación, qué es cierto y operación a la vez, ¿no? Y otro lugar en el que me hubiera gustado estar y ser como ese mosquito para ver lo que se dijo, sí, siempre pensé, era el helicóptero en el que se va de la Rúa. Ajá. Siempre pensaba, ¿qué se habla ahí? ¿Qué se dice? Claro. Poco y nada, digamos. Ahora es interesantísima esa observación que hace Manuel. Realmente un lugar para producir imaginación política, sin dudas, en ese helicóptero. Tal vez algún día habrá que preguntárselo de la Rúa y te lo cuente. Sí, se acuerda. Sí, se acuerda. No, yo creo que sí. Creo que es un tipo muy inteligente. Pero vos sabés que en la profesión... buenos días. Federico Chechele con nosotros. ¿Cómo andás, Fede? Bien, muy bien. Vos sabés que en la profesión tuve la suerte de poder entrevistarlo a de la Rúa porque tiene una particularidad. Vieron que históricamente todos los expresidentes les gusta ese, entre comillas, se hace de decirle presidente. Esa cosa loca de tener que decirle presidente hasta tipos que se fueron, claro, en el helicóptero. Pero bueno, por esa particularidad que tiene de la Rúa, atiende el teléfono. Mirá qué bueno. Él personalmente. Tiene un celular y el teléfono de casa, que los periodistas lo tenemos, y para cualquier consulta te atiende el teléfono y te contesta. No hay un secretario de prensa. No, por supuesto, digamos, de la Rúa viene un departamento acá en la parte céntrica de Buenos Aires y ya está, llegó ahí. Y el tipo atiende el teléfono y te cuenta cosas, a veces no, según lo que queramos los periodistas, según el tono, así que un día esto te paso el teléfono y se lo preguntás, porque tiene la particularidad de atender el teléfono. Sí, no es el caso de Duvalde, de otros, de Menem, no te atienden los teléfonos, pero de la Rúa te atiende, pareciera que estuviera todo el día sin ninguna cosa para hacer, para decirlo finalmente. Salvo para dar testimonio histórico, que no es poco. Y ya que está, podría dar testimonio histórico, digamos. Qué bueno. Ya que tiene bastante tiempo al divino botón. La cuestión del fraude que se pintó el país de amarillo. Así es, y especialmente el centro del país, casi dibujando la camiseta de Boca. de acuerdo a como vos leías en los medios de comunicación escritos, veías el centro del país amarillo, fundamentalmente, las zonas más habitadas, y después azul en el norte, azul allí en el sur, y daba la camiseta de Boca. Para que quede claro que Macri llegó acá por ser el presidente del Boca más exitoso de la historia. Lo sé, es verdad, quedó reflejado como mapa. Obviamente que tiene toda una connotación, ¿no es cierto? Toda la zona más industrial y más chacarera del país fue donde más sacó voto Mauricio Macri, y lo que está más relacionado con la parte estatal, como es el sur o el norte, ganó el peronismo, ¿no es cierto? Claro, sí. Se veía, pero bueno, obviamente la mayor cantidad de votos estaban en las provincias, que por lo cual logró el voto. Es más, la provincia de Buenos Aires no está pintada amarilla, pero pues, si saca la cuenta todos los votos que sacó ahí adentro, tiene la respuesta de por qué llegó a la presidencia de la nación. Sin lugar a dudas. Después vamos a estar charlando con estas metáforas que tiene que ver cómo el capitalismo se muestra en su dimensión más brutal. Por ejemplo, durante las últimas jornadas ya se está viviendo como si fuera una compulsa de millones el destino de la AFA. Usted uh-huh. sabe que se va a definir el jueves 3 de diciembre. Uh-huh. Entre Tinelli y Segura. Y se habla como si fuera algo realmente importante. Y lo es. De hecho, porque hay millones de personas que palpitamos, sabemos que nuestro presente está atravesado por la cuestión futbolera. Sin embargo, en el mayor ejemplo de síntesis del capitalismo en la Argentina, solamente 75 personas van a definir el destino del fútbol argentino. Para que quede claro que la pasión de multitudes es manejada por una ínfima minoría. Ese es el capitalismo, las minorías manejando brutalmente a las mayorías. No, y son tan pocos los votos que para cómo tienen el tupé de hacerlo oculto, porque por lo menos háganlo a mano alzada, ya que son claro, 75. Claro, los votos en secreto. Claro, sí, claro. Sí. Digamos, son 75 a mano alzada. Una cosa increíble. Y quedan todos expuestos de lo que decidieron, ¿no? ¿Para cómo es secreto el voto? Me acuerdo una de las noticias que nos tocó cubrir acá, por lo menos desde que estoy, desde que soy parte del programa, que fue la abdicación de Benedicto XVI y la asunción de Francisco, del Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Recuerdo que entonces un oyente nos había llamado diciendo que lo democrático sería de la Iglesia es que todos aquellos que forman parte de la colectividad católica votaran quien quería que fuera claro. el Papa, ¿no? ¿No debería ser algo así también con el fútbol? Digo, y que cada asociado, cada socio de un club vote por quien quieren que sea el presidente de la AFA. Sin duda, yo estoy casi convencido que debería ser así. Pero, justamente, si hay algo que no está democratizado, es algo de millones, como es la cuestión del fútbol. Totalmente. Me parece que la mejor síntesis del capitalismo. Por ahí, parafraseando a nuestro compañero Víctor de Llenaro, él suele tener una frase de cabecera que es más fácil llegar a presidente de la Nación que a secretario general de la CGT. ¿Se podría parafrasear con presidente de la AFA? Y es probable. Lo que es cierto es que se maneja muchísimo dinero. Emilio Jorge es el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Emilio ya va a zafar de nosotros cuando nosotros llegábamos muy temprano. Ahora no lo hacemos tanto porque después que la muerte nos tutió por algunos minutos y después nos despidió, gracias a Dios, y aquí estamos, ya empezamos a llegar mucho más tarde porque la gente de la Asociación Trabajadora del Estado gentilmente nos ha dado permanentemente un lugarcito en su hotel para tratar de dormir, ya no en un colectivo, sino en un hotel. Tengo que decir algo que usted ya sabe, señora, que usted ya sabe, señor. Dormir en los colectivos te arranca pedacitos de la vida. Y como durante años he dormido 3 de cada 7 noches en un colectivo, claramente eso me fue arrancando pedacitos de la vida, así que viene muy bien. El cuerpo paga, decía Aristóteles. Sí, ¿de qué manera? La querida y luminosa Natalia Palmeiro está hoy aquí con nosotros. La hemos visto ser mamá a Nati, así que todas las cosas que hemos transitado aquí en Sobre la Hora. Está Ramiro Lorenzo, como siempre, con su amplia, maravillosa sonrisa, con su gran inteligencia, sensibilidad. Así que estamos casi con plantel completo aquí en Sobre la Hora, pero falta Corina Duarte, que ya nos dijo que hoy tenía otro tipo de actividades para realizar y por eso hoy no está en la mesa de trabajo de Sobre la Hora. Usted se puede comunicar con nosotros al 4010-7157, 4010-7158, para compartir con nosotros aquí en Sobre la Hora. Dos preguntas de excusa para que usted comience a llamar. La primera, ¿qué imagina que se dijeron entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri? Y la segunda, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de un programa periodístico como el que hacemos de 8 a 11 de la mañana todos los sábados, como es Sobre la Hora. Después vamos a ir compartiendo ya algunos mensajes que nos están llegando al Facebook, realmente muy, pero muy interesantes. Incluso hay algunos que me dicen que se filtró una grabación de lo charlado entre la reunión entre Cristina y Mauricio. Acá tengo algunos de esos apuntes, así que muchísimas gracias a la gente que comparte con nosotros Sobre la Hora. Pero hoy tenemos, como siempre, un programa con muchísimos elementos para compartir. Entre ellos, ¿cuáles, Manu? Bueno, siguiendo a tono con lo que estábamos conversando recién acerca de los cambios que se vienen en el país, consultamos con distintos referentes acerca de las aristas que se pueden tomar a partir de tanto algunas declaraciones y posicionamientos como de nombres que van a integrar el nuevo Gabinete Nacional a partir del 10 de diciembre. Vamos a estar conversando con el director de Resumen Latinoamericano, el periodista Carlos Aznares, también con Clarisa Gambé, que integra el espacio de niñez de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que están hoy, hablábamos la semana pasada con Omar Julián, están hoy haciendo el Encuentro Nacional de Trabajadores de la Niñez. Jorge Adaro es el secretario general de ADEMIS, que es uno de los gremios docentes de aquí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El periodista de Página 2, especializado en temas ambientales, Darío Aranda. Y José Rigane, él es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, nos van a estar dando algunas de sus impresiones de el país que se viene. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Ese es el mural de voces, el ping-pong que nosotros hacemos de 8 y media a 9 de la mañana, 4010-7157, 4010-7158, para que usted comparta con nosotros Sobre la Hora. ¿Qué más, Manuel? Vamos a estar conversando también en ese aspecto, puntualmente en la parte económica, que por la composición del gabinete pareciera que va a ser una de las improntas más fuertes, sobre todo en el diseño, decíamos, que tiene. Así que, bueno, uno de nuestros referentes en la materia, el diputado nacional Claudio Lozano, que es presidente del Bloque de Unidad Popular en la Cámara de Diputados, nos va a estar contando un poco acerca de esto, y también vamos a estar hablando de esta sesión que algunos califican de polémica. Nos va a estar contando un poco cuáles fueron los temas que se trataron y, bueno, cuál fue la posición del bloque. También va a estar Víctor de Genaro aquí con nosotros. Nos va a estar visitando Víctor de Genaro, también él fue parte de esa sesión, que en algunos lugares se los cuestionó. Es muy loco porque hasta hace una semana, desde los partidarios del gobierno, se los que acusaba de hacerle el juego al macrismo. A la derecha. Al hacerle el juego a la derecha, tanto a los, digamos, a los diputados de Unidad Popular, sí, sí, como integrantes por ahí de un gran espacio, un espacio que integra más diputados, que se podría decir la izquierda del Congreso, ¿no? Que están los del FIT, algunos otros diputados. A partir de ayer, sí, del jueves, desde el otro lado se los empezó a acusar de haberle hecho el juego al gobierno. Así es, esas son las cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación y los intereses. Hay un teléfono que está sonando. Vamos a tratar justamente que no suene, entre otras cuestiones, para tener un poco de prolijidad. Hay algo peor todavía, no es que desde el otro lado se lo escuchó. Críticas justamente a los diputados de izquierda, como recién mencionaba Manuel, perdón, sino que no se escucharon tantas voces. La prensa, los medios de comunicación fueron los que más cuestionaron, tomando postura como voceros, digamos, de lo que va a ser ahora el oficialismo. Hubo más voceros que los propios legisladores cuestionando la presencia de Genaro, de... Sí. Como te estábamos diciendo recién con Lozano, y también a la gente del FIT y otras manos, ¿cierto? Muchas gracias a la gente que ya comparte con nosotros sus puntos de vista. Nosotros preguntábamos en el Facebook, porque puede ser que mucha gente no nos escuche desde internet, sí, ustedes lo hacen por radio, y por eso le preguntamos directamente qué es lo mejor y lo peor de Sobre la Hora. Martín Emanuel dice, por ejemplo, que lo mejor de un programa periodístico en radio es la vieja e inacabable mística de la radio, que provoca que escuchemos con atención, nos comprometamos y hasta imaginemos algunas cosas. Lo peor, no sé, dice Martín Emanuel. Y aquí Laura, que ha tenido la gentileza de comunicarse con nosotros a través de nuestro teléfono celular, el 0341-155-196-286, dice: hola Carlos, lo mejor tu sinceridad, lo peor tu voto a Scioli. Te extrañaremos, pero seguro estarás en las luchas del pueblo. Mucha suerte, soy Laura. Gracias, Laura, por compartir con nosotros sobre la obra. 4010-7157, 4010-7158. ¿Qué más tenemos para este boletín, Manu? Hugo Cachorro Godoy es el secretario general de ATE Nacional y viejo conocido para tanto para los que hacemos como para los que escuchan el programa, y nos va a estar contando acerca del paro convocado por ATE para el próximo jueves 3 de diciembre. Esto fue resuelto en plenario de trabajadores del Estado Nacional nucleados en ATE. Así que bueno, es un paro activo y va a haber marchas en distintos puntos del país. Nos lo va a estar contando bien Cachorro. Liliana Poto dice que lo mejor es escuchar varias voces analizando el mismo tema. Cuando el comentario es monocorde, nos daña a todos. Y sobre todo cuando se trata de no andar boicoteando esperanza del oyente, es lo mejor. Lo peor son los apocalípticos improvisados, dice Liliana Espoto. Gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Y aquí nos mandan también algunas cuestiones imaginativas sobre lo que fue el encuentro entre el ingeniero Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Ricardo Imenzón dice, un informante secreto, el fino Palacios, dice él, reveló a WikiLeaks que se filtró una grabación de lo charlado en la reunión entre Cristina y Mauricio. Entre otras cosas, dice que Macri le dijo a Cristina, quiero que renuncie Sabatella, a lo que Cristina dijo, no puedo, el AFCA es un ente autárquico. Quiero que renuncie Vanoli, no puedo, el Banco Central de la República Argentina es un ente autárquico. Macri que le dice, quiero que renuncie Bauer, no puedo, la RTA es un ente autárquico. Y así sigue con todas estas cuestiones que tienen que ver con algo de imaginación y de humor. Gracias por compartir con nosotros sobre la hora al 4010-7157, 4010-7158, con dos preguntas de arranque. ¿Qué es lo mejor y lo peor de sobre la hora? Y después, ¿qué se dijeron entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner para jugar un poco a la cuestión de la imaginación política? ¿Qué más tenemos, Manu, para hoy? La conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer, llevada a cabo el 25 de noviembre, este miércoles, fue el disparador, de alguna manera, de una nueva marcha de esto que había sucedido por primera vez el 3 de junio de este año, esta marcha pidiendo por el fin de los femicidios, bajo el eslogan Ni una menos. Tenemos un informe con algunas de las voces que se escucharon allí en Plaza de los Dos Congresos. Fue impresionante la movilización en distintos lugares del país. En Rosario es el Monumento Nacional a la Bandera, muchísima gente por la tarde y por la mañana, un gran acto en tribunales provinciales, y allí quedé impactado por lo que se llama la demostración de la gente de las mujeres de negro, que mostraron 233 pares de zapatos, por supuesto, absolutamente vacíos, zapatos, botas, zapatillas, escarpines de las mujeres que se murieron en este año, que fueron asesinadas en realidad. Eso tiene que ver con el informe presentado por la organización La Casa del Encuentro. Esto fue presentado el día martes, si mal no recuerdo, donde da exactamente ese número, 233 en lo que va del año, entre enero y octubre, cerrando en octubre. El trabajo de La Casa del Encuentro es básicamente un observatorio, son los femicidios que aparecen en los medios de comunicación. Analizan algunos portales de noticias y diarios de distintas regiones. Lo cual no quiere decir que sean todas. No, claro. ¿No? Porque claro, son las que han tenido alguna trascendencia. Las que pudieron estar en los medios. Exacto, exacto. Y en relación a esto, lo que hay que decir y que fue realmente impactante es que la mayoría de esas mujeres asesinadas, muertas, son las mujeres muertas en los abortos clandestinos. Y aquí viene una reflexión sobre el tamaño de la hipocresía en la Argentina y en gran parte de Occidente. Las que pueden pagar un aborto sobreviven. Las mujeres pobres se mueren. Y esto tiene que ver con la hipocresía de lo que significa esta cuestión, que para mí no es solamente la cuestión del femicidio o de la cuestión del machismo, sino lo que significa el clasismo que existe en la Argentina. La mujer pobre que no quiere el embarazo y quiere hacerse un aborto, se muere, porque paga un aborto hasta donde le alcanza la plata y se termina muriendo. La mujer que puede, paga un aborto y sigue con su vida. Y después es muy probable que alguno de esos médicos que practicaron esos abortos digan después, somos objetores de conciencia, nosotros nunca practicamos un aborto, y esa es una gran mentira también de parte de los profesionales médicos. Aquellos profesionales médicos que hacen muchísima plata con este negocio, que es negocio porque es ilegal el aborto. Si no fuera ilegal el aborto, no fuera el fenomenal negocio que es, y que insisto, aquella mujer que lo puede pagar sigue con su vida. La mujer pobre se muere en el aborto. Por eso tantos escarpines de color violeta que me impactaron tanto en esa demostración en los tribunales provinciales de Rosario. Sí, y por último, en cuanto al contenido del programa de hoy, vamos a estar conversando con Natalia Vinelli. Ella es integrante de Barricada TV, una experiencia de comunicación comunitaria, sí, que se realiza desde la fábrica IMPA, acá en Capital Federal, acerca de algunas novedades que hubo en el ámbito del AFSCA con respecto a los medios comunitarios. Gracias a la gente que sigue compartiendo con nosotros sobre la hora. Ya vamos con el primer tema musical de la mañana. No es lo peor, pero sí lo que me hizo seguirlos, escucharlos como equipo pensante, no siempre homogéneo, y esto lo enriqueció. Mirá qué bueno lo que nos dice aquí en Sobre la Hora. Y además, notas que solo allí encontramos. Mucha mar y nos cruzaremos en las luchas. Cuídate, te necesitamos. Abrazote, dice Claudia. Muchas gracias, Claudia, por compartir con nosotros Sobre la Hora. Lo cierto es que el martes 2 de diciembre vamos a estar jurando como diputado provincial allí en la querida ciudad de Santa Fe. Y vamos a ver, el baile es grandote. Lo único que espero es no convertirme en un triste traidor. Es lo único que espero. Y para eso vamos a tener que laburar mucho, mucho, mucho. Vamos con el primer tema musical en la mañana Sobre la Hora. Mañana un Independiente Racing impresionante en la cancha de Independiente. Acá tenemos a Pepe Villanueva, nuestro informativista, hincha de Racing, y el Fede Chechele, hincha de Independiente. Dicho sea de paso, hoy se cumple un aniversario del gol del Bocha a la Juventus. Ah, sí, el famoso 1-0. En donde se trajeron la Intercontinental. Sí, claro. Era muy jovencito Bochini. ¡Qué hermoso! Y de ahí no paró. Pero yo me acuerdo de ese gol. Un día habría que hacer un campeonato de penales acá en el patio entre Pepe y, sí, señor, Federico, ¿no? Sería fantástico. O una cabecita se podría igual hacer. Igual no diga la palabra Bochini, que Pepe está escuchando y se pone mal. Y se pone nervioso en la previa. Mirá cómo están ya los dos. Vamos con una ráfaga musical seguramente, porque ya se llega el informativo. De la vida por mitad bien martillada, como guillan los malandras carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi cara de galaico almacenero, trabajándose a la selva de una familia de bien. Y mi anillo de hojalata con espejo bichadero, me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo rechiflao, y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé, me enceró con su jueguito tan alostre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con un coso, mayorengo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto ramo. Como a un sonso pegadita con saliva, más mi cancha no la pierdo por mal juego que se dé. Y si he quedado arañando como gato panza arriba, me consuelo embocicando la experiencia que gané en el naipe de la vida. Cuando cartas son mujeres, aunque vengan bien fajadas para el amor las 33, es inútil que se prenda al querer con alfileres si la mina no es de un paño derechita y sin revés. Pero en cambio una minor que me tuvo rechiflao, y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé, me sincero con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos del cabrero me arranqué, mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con un coso mayor en gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chicos me tendió en el cuarto grado. Radio Splendid informa. Hora 8:32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimos. Un tornado provocó destrozos en el Chaco. Sáenz Peña fue la ciudad más perjudicada. Allí se registraron 40 voladuras de techos y 150 árboles caídos. Además, hubo viviendas con daños generalizados y al menos 3 personas heridas. Se dispuso un operativo de emergencia para asistir a los afectados. Al menos 3 muertos durante un ataque a una base de la ONU en Mali. El atentado ocurrió en la región de Kidal. Los muertos son 2 cascos azules de Guinea y un empleado civil de la misma base. La información indica que también hay 15 heridos, de los que 3 permanecen en estado grave y que al momento ninguna organización se adjudicó el atentado. Olimpo recibe estudiantes por la liguilla pre-sudamericana. El encuentro se jugará a partir de las 18 en el estadio Roberto Carminati en Bahía Blanca. El árbitro del partido será Jorge Baliño. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 6 décimos, humedad 82%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Y si al baño vas, y si estornudas, y si la basura sacas o se abobipaseas, antes y después de comer, la canilla prende. Con cualquier jabón, enjuágate y sécate bien. Para terminar, tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar. Presidencia de la Nación. Este sábado, desde las 18 horas, por la Liguilla Sudamericana en Bahía Blanca, Olimpo recibe a Estudiantes de La Plata. Lo relata Eric Feldman. Lo comenta Damián Orlandi. Seguimos en la fortaleza. El Granate recibe al Lobo. Juegan Lanús Gimnasia. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Sobre la hora. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Canciller Susana Malcorra, Ministerio de Interior Rogelio Frigerio, Ministerio de Hacienda y Finanzas Alfonso Pratgay, Ministerio de Educación Esteban Bullrich, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Germán Garabano, Ministerio de Salud Jorge Lemus, Ministerio de Producción Francisco Cabrera, Ministerio de Agricultura Ricardo Burjaile, Ministerio de Transporte Guillermo Dietrich, Ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Ministerio de Turismo, Gustavo Santos. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. Ministerio de Ambiente, Sergio Berman. Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Ministerio de Cultura, Pablo Abeluto. Ministerio de Defensa, Julio Martínez. Ministerio de Modernización, Andrés Ibarra. Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad. Además, el secretario general de la Presidencia será Fernando de Andrés. El responsable del sistema medio público será Hernán Lombardi. Propondremos como titular del ASCA a Miguel Godoy. Como titular de la FIP a Alberto Abad. Y como titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. Un grito interesante, ese es de aliento por sobre todas las cosas, ese grito. Excelente la compaginación, como siempre, para comenzar a escuchar voces opinando sobre este gabinete que armó el ingeniero Mauricio Macri. Bien, lo comentábamos al presentar el programa, llamamos como siempre a distintos referentes a ver qué pensaban. No vamos a hacer sobre todo el gabinete, las partes más vinculadas a lo económico las vamos a conversar después con Claudio Lozano, otras las conversaremos seguramente con Víctor de Genaro, pero vamos a tomar algunos nombres. Empezamos con Esteban Bullrich, es el actual ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo será dentro de poco a nivel nacional, que yo con ese, Patricia ese Bullrich, sobrino de Patricia Bullrich. ¿Sabes? Sobrino, sí, yo digo que haya más de un Bullrich en el gabinete, debería ser declarado inconstitucional, ¿no? Porque es como mucho. Consultábamos entonces con Jorge Adaro, ¿no? Una de las características que se dio para justificar la elección y por lo cual dijeron que era positivo es que era una persona que había introducido numerosos cambios en el sistema educativo aquí en la ciudad y que era un hombre además de mucho diálogo, ahora con todo esto que viene del diálogo y el consenso, que había tenido mucho diálogo particularmente con el tema en el tema gremial, ¿no? Que había tenido buen diálogo con los sindicatos, que es algo que siempre suele estar ahí el comienzo de las clases, de poder garantizar los 190 días de clases. Le consultábamos a Jorge Adaro sobre esto. ¿Quién es Adaro? Jorge Adaro es el secretario general de ADEMIS, ¿sí? Que es uno de los gremios docentes que... Uno de los 17 gremios docentes que tienen acá en la Ciudad de Buenos Aires. De los 17. Sí, sí. Bien. Exactamente, y esto nos decía. El primer punto, efectivamente, ha hecho cambios sustanciales en el sistema educativo, solamente que nosotros entendemos que fueron absolutamente negativos, porque lo que deja es un sistema altamente privatizado con el sistema público, con una política constante de vaciamiento y con un sistema también educativo absolutamente fragmentado, donde cada vez es más clara la asistencia a determinadas escuelas por sectores sociales. Entonces, en ese sentido, digamos, la política del ministro ha tenido efecto, en principio, de acuerdo a los lineamientos que los organismos internacionales vienen planteando desde hace décadas en relación a la educación. En el segundo aspecto, tiene vocación de diálogo en la medida que sean sindicatos afines o sindicatos que aprueben su política. En el caso de nuestra organización, que es claramente opositora y ha sido absolutamente crítica a las políticas educativas del Ministerio, nosotros no somos recibidos, nosotros tenemos encima una campaña de persecución sindical, es decir, el cuerpo de delegados de nuestro sindicato, por ejemplo, es desconocido por el ministerio. Entonces, nosotros relativizamos que Bullrich sea un ministro con capacidad de diálogo en ese sentido. Dialoga solamente con quienes piensan del mismo modo. Recordemos que Esteban Bullrich empieza en la política de la mano de nada más ni nada menos que de Ricardo López Murphy. Ajá. Con su partido Recrear Argentina. Empieza, esa da sus primeros pasos en la política, lo da con Ricardo López Murphy. Y acá lo que nos contaba el compañero está relacionado con Alejandro Finocchiaro. ¿Quién es Alejandro Finocchiaro? Era el hombre de confianza de Esteban Bullrich acá en Educación en la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente por este armado, triple armado de gabinete que hace el PRO, también junto con Cambiemos, lo trasladaron a, va a ser el que va a tener que litigar con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Alejandro Finocchiaro va a ser el que no es un ministerio, es una dirección, bueno, pero va a presidir el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y se lo trata como experto en litigios. Mirá. Interesante que te digan experto en litigios. Es como... Es un abogado. Claro. No, pero aparte es el que podría llegar a un consenso y acordar con los docentes. Recién recordábamos que tenía que acá en la Ciudad de Buenos Aires tienen 17 gremios docentes, lo cual las paritarias deberían ser más complejas que en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el PRO lo ha hecho mejor. Estoy hablando solamente de las paritarias, no de lo que nos contaba recién. Pero bueno, Esteban Bullrich mandó a su hombre fuerte acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo mandó a la provincia de Buenos Aires. Otro de los aspectos vinculados, digo, la educación, básicamente estamos hablando del futuro de nuestros chicos. Muchas veces decimos que la educación es el camino quizá para que esos chicos, al ser hombres, puedan escapar de la exclusión, de la marginación y puedan tener un mejor futuro. Pero ¿qué pasa con esos chicos también cuando son chicos y no están comprendidos en el sistema educativo o lo están, pero en lo que se llaman situaciones de riesgo? Lo consultábamos con Clarisa Gambera en función del nombramiento de Carolina Stanley en Desarrollo Social, que es básicamente el gabinete, podríamos decir que es un ayornamiento del gabinete porteño, muchos nombres que ascienden de la cartera de Ciudad de Buenos Aires a Nación, con este conglomerado de CEOs de distintas provenientes estamos del mundo empresarial. Estamos hablando de la hija del CEO, del ex CEO de Citibank. ¿No era Handley? ¿Vos sabés que la otra vez había estado...? No. Era el CEO de Citibank, bien. Exactamente. Bueno, nos decía entonces, la consultábamos a Clarisa Gambera del Espacio Niñez de CTA Capital para que nos cuente un poco cómo han sido las políticas de niñez acá en la ciudad. Quienes somos trabajadores de niñez de la Ciudad de Buenos Aires ya conocemos al macrismo, ya estamos en la gestión PRO hace tiempo, vimos el vaciamiento de las políticas de infancia, de los dispositivos que usualmente deberían estar constituyendo el sistema de protección integral, el debilitamiento del Estado en muchos de los barrios del sur de la ciudad, la falta de urbanización de los barrios, lo que expone a los chicos, incluso a la muerte, ¿no? Pero a condiciones de hábitat tremendas, la falta de vacantes. En ese panorama que ya vimos en la ciudad, creemos que, bueno, nos vamos a seguir moviendo a nivel del resto del país. También la realidad es que el panorama es de ajuste económico, que para los pibes y las pibas de familias más pobres la recuperación de estos años no alcanzó. Estas familias son las que tienen trabajos más precarios y en el marco de un ajuste son los primeros trabajos que desaparecen. Así que bueno, el panorama es complicado y me parece que eso también posibilita que más allá de la organización a la que pertenezcamos cada uno de nosotros, de distintos sectores, empecemos a visualizar toda la necesidad de construir unidad, porque va a haber que estar en la calle el año próximo, seguramente peleando. El otro tema muy preocupante es que el esquema de control social y represión, las policías locales que están en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires o en la capital, acá con la metropolitana, el blanco que tienen en general son los pibes. Así que el panorama es complicado. Panorama complicado, plantea. Así es. Es que es muy difícil terminar. Cuando empieza un gobierno nuevo, obviamente que lo que naturalmente la gente hace y debería hacer es brindarle confianza, naturalmente. Sí. Es más, hoy veníamos hablando en el auto con Manuel Carlos y le decíamos, ojalá que sea el mejor gobierno de la historia. Sin duda. Ojalá sea el mejor. Es, digamos, lo que uno espera de cada gobierno que empieza, ¿no? Pero desea. Y además por respeto a toda la gente que votó, que lo votó, sí, de buena fe, sin duda. Pero sin embargo, hay cosas que no cuajan y aparte parecería que, como la política no es matemática, a veces lo es. Que la hija del CEO del Citibank ahora maneje los planes sociales en la Argentina... Es no, curioso. No da la cuenta. Es curioso. Es muy difícil. Por eso insisto, parece, uno le brinda lo mejor o apuesta que sea lo mejor. Pero hay cosas que ya desde el cero no cierran, ¿no es cierto? Sí, sí. Igualmente lo que creo que hay que hacer, porque de hecho lo va a hacer nuestro pueblo, y de hecho lo va a hacer nuestro pueblo, porque el voto a Macri no es un voto de simplemente una clase social, por eso se ganan las elecciones, es un voto que viene desde abajo también, desde los sectores medios, de distintos lugares, si no, no hubiera ganado las elecciones. Así que mucha parte de nuestro pueblo pensó, hasta acá llegamos con el kirchnerismo, estaba harto del kirchnerismo, y eligió a Mauricio Macri como uno de los hechos para castigarlo. Eso es así. Y eso tiene más un cargo, más un mandato más cultural que cuestiones políticas, económicas, sí, claro, y sociales. Se dejó de lado todo eso, se votó por hartazgo cultural. Me parece que eso es lo que mayoritariamente ha generado este cambio de gobierno. Pero después está lo otro. Eso también genera mucha expectativa y realmente se le deja un crédito abierto. Yo estaba leyendo el otro día una nota que decía, no hay cheque en blanco para Macri. No es tan así. Uh-huh. Nuestro pueblo lo va a bancar, y lo va a bancar especialmente desde abajo. Atención con eso, porque si no, la mirada empecinada del militante que dice, ojo, ¿qué es esto? No sé. Nuestro pueblo creo que lo va a bancar y le va a dar un tiempo. Nosotros lo que decimos, y lo decimos con justicia y creemos hacerlo con absoluta ética, lo que decimos, nos llama la atención. Muchos empresarios en un lugar, muchos sectores vinculados a bancos extranjeros en un lugar de un gobierno nacional... A nosotros nos preocupa. Pero por ahora, esa preocupación que tenemos nosotros no forma parte de lo que le pasa a la mayoría de nuestro pueblo. Uno de los nombramientos seguramente más sorpresivos, todos cuando escuchamos, dijimos, perdón, a ver, escuché lo que escuché, sí, escuchamos lo que habíamos escuchado, fue el del rabino Sergio Berman en Ambiente, una persona a la que no se le conocen mayores antecedentes en el ecológicos. Tema. Uno, lo que más recuerda, la frase más significativa que recuerda de Berman fue aquella vez cuando propuso cambiar el himno, lo de libertad, libertad, libertad, por seguridad, seguridad, seguridad. No sabía eso. En la marcha de Bloomberg, en la primera marcha de Bloomberg, el tipo dijo que había que cambiar el himno. Es cierto, me hiciste acordar. Digo, pero es lo más trascendente que uno recuerda de este personaje. Consultamos con uno de nuestros referentes en el tema, Darío Aranda, y me dice, mira, la verdad no quiero opinar, porque iba a haber que ver a quién nombra el tipo, claro, en su gabinete, claro, que por ahí te nombra tres tipos que realmente saben, y bueno, entonces, un tipo que es farmacéutico, además, creo que Berman, su formación pasa por ese lado. Pero sí nos dijo Aranda que sí tenía interés en opinar en otras dos designaciones, que una fue... bastante obvia, si uno quiere, se esperaba que fuera Echeverri, terminó siendo Brugiaile al frente de lo que es agricultura. Y otra de las sorpresas, que fue la continuidad de Lino Barañao al frente de ciencia y técnica. Para mí no es una sorpresa. Para mí tampoco, justamente. Es un tipo que siempre laburó para las multinacionales. Y justamente fue el costado entreguista más claro que tuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto, algo de esto nos dice Darío Aranda. Lo que marca estos dos nombramientos es la continuidad del modelo de agronegocio que ha sido impulsado durante los últimos 12 años y ahora directamente, bueno, con Jaile ahí a la cabeza, directamente la mesa de enlace tomando haciéndose cargo de eso. En ese sentido, no, yo creo que va a ser más descarnado, se puede decir, en cuanto a los beneficios que se van a otorgar a los grandes productores. Y se va a incentivar lo que ya se venía incentivando, la profundización del corrimiento de la frontera agropecuaria. Ya ha anunciado que va a sacar 5 puntos a la soja y va a otorgar compensaciones por flete. Esto es que se siga sembrando en los lugares donde nunca se debiera haber sembrado. Por ejemplo, en el NOA y en el NEA son zonas extraspampeanas y donde la soja y el maíz transgénico está haciendo desastre. Y en la línea de Lino Barañao, la verdad que es la continuidad. El nombramiento de Macri de ayer es la clara muestra de que Lino Barañao es el ministro de las corporaciones en ciencia. Lamentablemente muchos colegas hablan de lo positivo de los últimos años del Ministerio de Ciencia y de Lino Barañao, pero lamentablemente no han investigado o no han preguntado siquiera cómo se ha entregado, por ejemplo, el CONICET al sector privado en vez de defender la ciencia pública. El tema de buenos salarios para los científicos no quiere decir buena ciencia. Eso tiene que ver, sin duda, pero tiene que ver con para quién se investiga y para qué se investiga. O sea, si se investiga para favorecer a Monsanto, a Chevron o a Barrick Gold, como ha sido en los últimos años, claramente esa ciencia no es la ciencia que beneficia al pueblo. Y Lino Barañao es un claro ejemplo de eso. Bueno, un poco lo que adelantabas vos, sí. Carlos. No, gracias, Darío. Muchas gracias, que además nos escuche. Un abrazo muy grande a Darío Aranda. Recordamos una de las imágenes que era Mauricio Macri en el último coloquio de IDEA, diciendo: el año que viene yo voy a estar acá con todo mi gabinete para escuchar. ¿Se acuerdan esa? Sí, claro. Bueno, parece que hizo al revés, que se llevó a la gente de IDEA al gabinete, que más que de gabinete habría que ver si más que gabinete y no es un directorio, ¿no? Uno de los nombramientos en este sentido es el de Juan José Aranguren, ex CEO de la Shell, además un tipo que fue señalado por el gobierno como el que llevó a cabo la corrida, aquella que provocó la devaluación en enero del 2014, ¿no? Exactamente, sí. Lo que más se le critica justamente es el... Porque ahora salieron a defenderse que era como un empleado de categoría, digamos, pero que no era accionista. Entonces lo quieren despegar de gestor, como que era un trabajador de lo que fue la Shell y no un accionista. Está muy bien. Esa es la crítica. Es un tipo que es... ponía en el surtidor. Casi eso, casi lo quieren posicionar. Un estacionero. De esa manera. Pero bueno, lo que dice Manuel es concreto. Digamos, la gran disputa que hubo en el 2008, justamente entre Shell y el kirchnerismo, Néstor Kirchner le había apuntado directamente a la cabeza, justamente a Aranguren. Vamos a aclarar que ya anunció en el día de ayer que van a subir las tarifas eléctricas. Ya en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, porque, y es cierto, después veremos cómo lo hacen o cómo lo implementan, que está 60% más bajo que en provincias como La Pampa, como San Luis. Hacen unas comparaciones un poco extrañas por cantidad de gente, esto y lo otro. Bueno, no me quiero extender, pero bueno, se trata de esa persona. Sobre el nombramiento entonces de Juan José Aranguren, consultábamos con el secretario general de FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía, José Rigane. Sí, en principio me parece que se ratifica el modelo energético, lo cual para lo que nosotros hemos venido planteando, analizando y sobre todo entendiendo que sucede en el ámbito energético, esa continuidad no va a ser en beneficio del pueblo argentino. Me refiero al tema que está vinculado a que va a continuar el modelo privatizado y que va a continuar la extranjerización, que precisamente Galuccio no modificó para nada, porque se hizo cargo de un EPF que si bien tiene acciones con mayoría estatal, es una empresa que actúa en el ámbito privado, en donde un porcentaje de las acciones son de los fondos buitre de grupos de multinacionales y cotiza en la bolsa de Nueva York. Eso significa un retraso en la recuperación de nuestra soberanía, porque no tiene nada que ver con las políticas energéticas de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, y así de seguido. Entonces, creo que la ratificación de esa política viene de la mano de designar un hombre como el CEO de Shell, que tiene una experiencia de 40 años, estar al frente de una de las empresas más importantes de petroleras en el mundo y que no se destaca precisamente por respetar la soberanía de los pueblos ni de los países. Bien, otro de los aspectos, que es un aspecto que incluso bastantes sectores críticos del gobierno rescataban, ¿no? Sectores críticos por el lado, digamos, popular de los... del campo popular, que era el alineamiento internacional, digo, desde aquel no al ALCA, el alineamiento con lo que sería el ALBA. ¿Qué va a pasar con eso, con el gobierno de Macri? Esto nos lo cuenta Carlos Aznares, periodista, director del Resumen Latinoamericano. Lo que explicitó Macri antes del triunfo y posteriormente es su encono con Venezuela bolivariana, esto está claro. Lo tradujo en forma de bravata, porque en realidad lo que dice de que va a pedir a Mercosur expulsar a Venezuela de allí, eso no hay cláusula de la cual se pueda agarrar, porque el Mercosur tiene un planteo de autodefensa frente a hechos como un golpe de Estado, gobierno de facto, pero en este caso no se trata de eso, se trata de un gobierno como el de Nicolás Maduro, que ha sido elegido, y el de Hugo Chávez antes, que ha sido elegido innumerables oportunidades. Él lo que hace es marcar el territorio y decir, yo estoy del lado de Estados Unidos. Lo otro es, obviamente, insinuó ya subirse a la Alianza del Pacífico, mostrarse como un contendiente con lo que, de alguna manera, es lo que venía siendo la posición de Argentina, que tampoco era exagerada, pero sí del lado de algunos países, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, digamos, de los países más ligados al ALBA. Y el tercer elemento que me parece también muy claro y muy agresivo, que es el, o sea, la derogación del memorándum de Irán. Este memorándum de entendimiento, que acordemos, ¿no?, todo lo que ha costado y lo que significó con el caso Nisman. Macri, obviamente, es un hombre del lado de Nisman. Y Nisman, ya sabemos dónde estaba antes de estar muerto, del lado del Mossad, del lado de la CIA, o sea, del lado de los intereses que apuntan en lo internacional a la guerra. Yo creo que en el caso del gobierno de Cambiemos, el cambio lo hacen en función de acercarse a relaciones más carnales con los Estados Unidos y, por otro lado, también muy cercanos a la política de Israel en lo que hace a el ataque furibundo que Israel quisiera cometer incluso bélicamente contra Irán y que lo traslada a la Argentina. Distintas voces, entonces, opinando sobre los integrantes del gabinete de Macri y, por supuesto, el beneficio de duda. Lo que significa esto que recién nosotros compartíamos con ustedes como reflexión. El voto mayoritario que termina teniendo el ingeniero Mauricio Macri abre una expectativa que se ve en el pueblo, de abajo hacia arriba. Y sobre esa expectativa seguramente se seguirá viendo, por sobre todas las cosas, hechos por encima de la cuestión de lo que nosotros producimos aquí como pensamiento crítico. Hay que tener en cuenta estas palabras para que después veamos cómo los hombres, cómo las mujeres pueden diferenciarse de su propia historia. ¿Puede uno hacer diferente a lo que viene haciendo durante toda su vida? Esa es la pregunta que nosotros simplemente queremos instalar para el debate, para lo que se viene. Sí, Fede. Un solo dato más de lo que estuvimos agregando es quizás el más elocuente de todo, y es tampoco, hoy cuando hablábamos de confianza, a lo que le podemos llegar a dar, lamentablemente, entre todo el gabinete designado por Mauricio Macri, que estamos hablando de más de 30 cargos, ¿no es cierto? No solo los ministerios, sino entre todo el gabinete se juntan 843 causas judiciales y 9 de ellos están procesados. Entre todos los designados, 843 causas judiciales. Por eso el que vos dijiste que era experto en litigios. Experto en litigios. Incluso el propio Macri procesado, ¿no? Exactamente. Lo que queríamos también charlar, y casi como un apunte del informativo ahora, y además con la luminosa presencia de nuestro querido diputado nacional Víctor de Genaro, que además viene contento porque ganó Lanús, está en otra fase, aunque se fueron los hermanos Esqueloto. Lo cierto es, ¿cómo andás, Víctor? Muchas gracias por venir. Ahora, igualmente, lo que quiero compartir con ustedes simplemente es un apunte. Las preocupaciones sobre el narcotráfico, que ha dicho en muchísimas oportunidades el ingeniero Macri, incluso lo dijo en muchas de las notas que se le hizo después del triunfo. Es muy interesante esa preocupación, porque si el narcotráfico tiene otro desarrollo y otra escala en la Argentina, es en Capital Federal. En Capital Federal está el mayor consumo de metanfetamina que tiene la Argentina. Y me parece muy interesante esa cuestión. ¿Por qué esa preocupación y este presente en Capital Federal? Y después lo otro. Cuando dice de saturación de fuerzas federales en distintas regiones de la Argentina, atención, porque eso es lo que viene proponiendo desde hace años la DEA, es lo que viene proponiendo desde hace años Estados Unidos. Y el narcotráfico sigue, porque esto lo implementó en México, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Atención con esas cuestiones, simplemente apuntes en medio de esto que por supuesto se va construyendo y tiene toda la expectativa del pueblo que lo votó al ingeniero Macri. El informativo de las 9 de la mañana y después, por supuesto, el querido Víctor de Genaro con nosotros. Radio Splendid informa. Thank you. 9 de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 6 décimos. Hay una alerta por vientos intensos en la costa bonaerense. La jornada de este sábado se presenta con una alerta por vientos intensos provenientes del sur y sudoeste para las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires. Las mayores intensidades se esperan en el Río de la Plata exterior y la costa sudeste bonaerense. Rusia afirma que Turquía ha lanzado un reto sin precedentes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió de esta manera al derribamiento de un bombardero ruso en la frontera turco-siria. Peskov recalcó que el ataque por la espalda asestado por Turquía causó un daño difícil de reparar a las relaciones bilaterales ruso-turcas. Lanús y Gimnasia se enfrentan por la liguilla pre-sudamericana. Será el partido de ida de las finales de la liguilla que clasificará cuatro equipos al torneo internacional de 2016. El encuentro se jugará a partir de las 20 y 15 en la cancha de Lanús y será arbitrado por Saúl Laverni. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2 décimos, humedad 61%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio publicitario. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Este sábado, desde las 18 horas, por la Liguilla Sudamericana en Bahía Blanca, Olimpo recibe a Estudiantes de La Plata. Lo relata Eric Feldman. Lo comenta Damián Orlandi. Seguimos en la Fortaleza. El Granate recibe al Lobo. Juegan Lanús Gimnasia. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. En estas fiestas en Personal te regalamos dos cuotas. Por eso aprovechá y comprá un Personal LG Spirit en 18 cuotas y pagá 16. Acércate a Azul Prom, agente oficial Personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Y averigua por estas y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Este domingo se juega el Superclásico de la Avellaneda, Independiente Racing. Es el partido de la fecha por un lugar para entrar en la Libertadores 2016. Lo relata Daniel Roberts. Lo comentan Daniel Cairo y Pablo Ferrando. A continuación, por la Liguilla Sudamericana, en Mar del Plata, juegan Aldo Cini Bangel. Lo relata Víctor Valdés. Lo comenta Leandro Colauti en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158. Y quiero agradecer públicamente al primer tipo que confió para estar durante 7 años en este privilegio de hacer radio en Buenos Aires, y nada menos en una marca cultural, una marca que está instalada en la cultura popular argentina, como es Radio Splendid. Ese tipo es Víctor de Genaro, a quien quiero, admiro profundamente y al cual le quiero agradecer estos 7 años que fueron fantásticos y fue una experiencia hermosísima para mí. Y además el hecho de bancarme siempre. Así que le quiero agradecer eso de forma pública. Yo estoy ahí, así que paro la bocha, yo estoy en carne viva. Mirá, se te sintió la voz, mirá. Sí. Están poniendo acaramelados. Así que vos, paramos la pelota, cambiamos de franco. Fue un acierto entonces. Siete años. 7 de junio de 2008, Día del Periodista. 7 años. Empezábamos allá en San Martín 569. Con vos y Mauro Federico. Así es. Y la verdad que, bueno, fue una buena apuesta. Ah, una hermosura. Sí, y fue una buena experiencia y donde aprendimos todos. Así que viene muy bien. Gracias, Víctor, realmente. Muchísimas gracias. Víctor, días maravillosos para pensar en voz alta qué es lo que está pasando en la Argentina. Sí, la verdad que a mí me sorprende los análisis, te soy sincero, de los expertos en lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y me sorprende porque rápidamente pasan a lo estructurado, a lo fácil, ¿no? Y entonces una pelea, perdió Cristina, ganó Macri, y bueno, y ya está. El tema eran las cadenas, el tema era la soberbia, el tema es algunas decisiones de algunos candidatos. Y la verdad que me parece que eso es subestimar lo que pasa. En algunos subestimar, en otros que no quieren ver lo que pasa y en otros que quieren ocultar lo que pasa. Subestimar, entiendo que son sectores que de análisis superficiales, acostumbrado a los esquemas de relatos en donde la cosa es blanco, negro, 0-100, bueno, malo, ¿no? Que hemos tenido en estos años una gran presencia en los análisis. Y entonces es eso, es la cadena. En otros, no es el no querer hacerse cargo, que por ejemplo el gobierno perdió en la mayoría de los barrios humildes. Lo que vos decías antes, sí, ¿no? Sí. No es que ganó. Son todos de es un voto que representa la oligarquía, bla, bla, bla, bla. Pero resulta que lo votan los más humildes. Sí, sí, sí. Y rápidamente dice, nunca un gobierno llegó con consenso. Bueno, tranquilo, no sé si tiene consenso para hacer cualquier cosa desde los sectores trabajadores, humildes, clase media, ¿no? Intelectuales. Me parece que hoy hay un grado de organización popular, que yo suelo decir, que es 5 o 6 veces más grande que lo que éramos en el 2001, que tiene mayor experiencia y que no es un que va a aceptar cualquier cosa, la continuidad de las políticas que sí son las que le hicieron perder. Tuvimos una muestra muy clara esta semana. El día lunes, La Nación sacó un editorial tremendo, ¿no? Fue una prueba. No le daba las manos a todos los que querían escribir para repudiar, sacar declaraciones, llamaban, era impresionante la cosa. Hasta pasó algo muy importante, ¿no? Que un diario de Chascomús sacó el Soviet de La Nación. Yo lo tuiteé. El título era un soviet de los trabajadores contra la nación, la empresa que les da de comer. Así fue el título de la edición. Era impresionante, ¿no? Es casi ridículo si no fuera cierto. Claro. ¿No? Pero hasta los compañeros trabajadores de la nación, a quienes homenajeamos en el Congreso, porque los diputados podemos gritar, podemos decir cosas, pero no, la nación no nos puede castigar en forma directa, salvo políticamente, pero a ellos sí los puede castigar. Y la Comisión Interna sacó un pronunciamiento repudiando eso. O sea, fue inmediato, a tal punto que tuvo que aclarar a la nación que era solamente era pensamiento de la editorial, de la empresa, no de los periodistas, ni siquiera los que escriben cosas que pueden estar a favor de estos, de Cambiemos, como obviamente lo están. Y lo tercero es el ocultamiento de la realidad, para que no se discuta lo que hay que discutir. No se discuta de por qué esos barrios humildes y los trabajadores perdieron la confianza en el proyecto que los convocó durante un tiempo importante. Porque si lo hacen, unos porque quieren ocultar y otros porque no quieren ver, tienen que asumir que Barañón sigue. Que no hay cambio de política en lo esencial. Claro. Ese espejo es muy fuerte, ¿eh? Yo creo que para los sectores culturales y científicos, lo de Barañón es hoy lo decía Darío Aranda, ¿no? Sí, sí. Vos dijiste. O sea, sí, recién en el ping-pong lo escuchamos. Claro, Darío Aranda en realidad lo puede decir porque estaba en contra de las políticas existentes. Los que no decían que lo iban a echar a él porque era la transformación, hasta los científicos que iban a lavar los platos, ¿no? Hasta vimos propaganda de esto, acciones, ¿no? Como si no hubiera sido Menem ni Cavallo. Yo tuve el privilegio de estar en Plaza de Mayo en una charla pública defendiendo a los científicos que habían sido a mandar lavar los platos, así que tuvimos que hacer ahí acciones. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es muy importante porque hay que recuperar lo que venimos diciendo, y este programa es uno, que los trabajadores, mayoritariamente las familias argentinas, 7 de cada 10 hogares, no llegaban a fin de mes. Sí. Bueno, eso sigue existiendo, ¿eh? Eso no es que ganó Macri y ya está. Ahora llegan a fin de mes, ¿no? Y los anuncios de continuidad de las políticas demuestra que va a ser difícil que lleguen rápidamente a fin de mes. Podrá haber mejor ordenamiento de los planes sociales. No se asombren. Son todos gerentes que estudiaron, que no son improvisados. CEO se le dice ahora. Antes se decía gerente, ¿no? Ahora CEO, no sé qué, debe ser una sigla en inglés, supongo. Sí, si no lo sé. No sé la traducción, pero sí. Pero gerente general, ¿no? Era antes. Son todos gerentes, como eran los otros, muchos, defensores de empresas, y cambiaron por otros gerentes que ahora ya tienen que dar la cara. Es muy interesante esto. Esto, el pueblo ha logrado que tengan que aparecer. No es decir, que en el escenario aparezcan los titiriteros, decís vos. Algo más que titiritero. Una de las frases, imágenes que se usaban esta semana era: el país atendido por sus dueños. Bueno, antes también estaban atendidos por sus dueños en las cosas esenciales. La Barrick dominaba la minería, Monsanto domina la agricultura. Pero no estaba el gerente de Barrick o de Monsanto en el ministerio. Se cansaron de pagar coimas. Se cansaron de pagar coimas. Era muy grande. Yo tuve hace muy poco tiempo la suerte de ser invitado a IDEA, en Mar del Plata. Creo que lo hablamos acá en el momento. Sí. Fue sorprendente, porque yo dudé, pensé mucho si iba, pero dije, si voy, es para hablar. Que me escuche. ¿No? Claro. Entonces, empecé con lo que voy a contar después, pero antes cuento que en un momento fue toda una mañana, donde vinieron el responsable del CIPEC, gran pibe, alguien que hablaba del financiamiento de los partidos políticos, María Eugenia Estensor, estuvo Aranguren, que fue castigado como empresario durante la época, ¿no?, del kirchnerismo y no defendido por los empresarios, habían hecho negocios. Estuvo Fidanza, habló muy fuerte sobre, y estuvieron el responsable de corrupción de Chile, uno de los miembros de comisión, y de Colombia. La corrupción, y yo estaba ahí por eso, era el tema central. La discusión, ¿se puede hacer un capitalismo sin corrupción? Era un tema muy serio. ¿Se puede llevar adelante esto? Es más, yo lo dije medio... Fue una de las bromas aceptadas, porque dije, bueno, me imagino ustedes están tan en crisis que la mejor demostración es que están en crisis que yo estoy acá. Así que hablándoles, ¿no? Porque si no, no se explica por qué yo estaba ahí. Y el tema de la corrupción era la clave. El tema es... ¿Hace falta pagar intermediarios tanto? El enriquecimiento del que ha habido en los últimos años, que es público, de mucha gente que ha tenido responsabilidades, bueno, es algo que está en discusión. Porque parece que ya no era como la época de Menem, el diezmo, el 10%, ¿no? Algunos se quedaban con las empresas, o empezaban a ser socios de las empresas, y bueno, eso era un problema, ¿no? Era cuando cuestionaban el capitalismo de amigos, no era que era el capitalismo, ¿no? Cuestionaban a los amigos, claro, que traían al nuevo capitalismo. Entonces esa continuidad existe hoy, intentando, con ese viejo verso que han impuesto en muchos países, de que con la guita que se ahorra en la corrupción se puede hacer las mejoras para la gente, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces eso. Sí, claro. Ese ocultamiento de que la realidad económica es la que determinó la derrota del kirchnerismo es la mejor forma para no encarar eso. ¿Cómo se lo va a medir al gobierno que viene? ¿Por si hace cadenas o no, si pone alegría y globo, o por si hace que cada vez más familias lleguen a fin de mes, o si las economías regionales empiezan a reactivarse, o si la crisis sanitaria y educativa de la provincia de Buenos Aires? El candidato opositor a Macri gobernó la provincia de Buenos Aires 8 años. La verdad que había que tener mucho espíritu para hacer, para no ver que la salud, la educación, ¿no?, la situación de la policía bonaerense, la represión a los jóvenes, era algo que te salía a cada paso. Entonces me parece que si se habla de las cosas en general y no se discute a fondo el por qué nuestro pueblo toma esta decisión mayoritariamente, por supuesto yo no voté, pero digo por la duda que quede claro, pero si se hace la cosa a la ligera, se va a caer rápidamente. Bueno, ya por suerte creo que no ha habido mucho en los sectores populares que dicen que nuestro pueblo es de derecha, ¿no? Ya eso pasó en la capital, pero igual tiene una tendencia que vos empezás a discutir con los militantes y a la tercera frase ya te dicen que estamos jodidos, que somos todos responsables, que hay mucha corrupción en la gente. No. El pescado se empieza a pudrir por la cabeza. La señora presidenta se va más rica que cuando entró, más millonaria que cuando entró, y se va a su lugar en el mundo, que se apropió indebidamente y con mucha, mucha facilidad por parte de los negocios del Estado. Claro, es muy duro esto, pero hay que ver si Macri, que viene contra la corrupción, los va a terminar metiendo preso a todos, ¿no? Pero eso es otro tema. O la justicia, ¿no es cierto? Pero me parece que enfocarle por esto, a mí me sorprende esa ceguera para no ir a fondo. Y voy a tocar, bueno, vos me querés hacer una pregunta, pero no quiero escaparme porque quiero tocar el tema del movimiento obrero, específicamente, lo que hizo este gobierno, y quiero, lo, Me parece que es una de las mejores claves, porque vos dijiste el ministro Barañao es un ejemplo claro, ¿no? Bueno, el Ministerio de Trabajo también, ¿no? Lo que hicieron con los trabajadores. Si vos querías hacer una acotación. No, pero capaz que tiene que ver con lo que vas a comentar. Digamos, ¿qué lectura hacías de esta nueva cartera que crearon, que también se va a trasladar en la provincia de Buenos Aires, que es el Ministerio de Modernización, porque lo están promocionando como lugar donde se va a hacer la reforma electoral con el voto electrónico, unificar las elecciones en la provincia, pero ya se está hablando realmente de cuál va a ser el formato de esa cartera, que va a ser un análisis pormenorizado de todos los sectores administrativos que tiene el Estado, te lo pregunto a vos como referente de trabajadores estatales, ¿no es cierto? ¿De cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Faltan? ¿No faltan? ¿Sobran? Digamos, desde este lugar donde lo estás planteando, de esta gerencia que inventen esta cartera, podría llegar a ser peligroso. Bueno, pasa lo mismo que como con los trabajadores estatales como pasa con el pueblo, ¿no? Cuando vos querés ocultar la corrupción de los que mandan o de los que gobiernan, decís todos somos corruptos y terminás diciendo la gente, no, viste que en el colectivo, viste que no te dan el asiento, viste que terminás pegándole y esto pasa lo mismo en el Estado. Los delincuentes fueron los que gobernaban, no los trabajadores que sobrevivían. Claro que hay unos cuantos que son ñoqui y claro que hay unos cuantos que usufructuaron las relaciones con los gobernantes. Eso. Y ningún trabajador estatal que tiene dignidad quisiera que eso ocurra. Nosotros queríamos concursos, queríamos carrera administrativa. No hay carrera sanitaria porque no hay salud, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde van a ir. Ojalá se abriera toda la información pública. El Estado tiene que ser democratizado, no solamente porque algunos manejen la información, sino que la tiene que manejar el pueblo si lo estamos financiando nosotros, si le estamos poniendo la plata a nosotros. Y pasa lo mismo que en este momento. Vos sabés que yo tuve el privilegio de poder hablar con Néstor Kirchner, ni bien llegó. Fue una reunión pública, por eso la voy a contar. Estábamos con el ministro Tomada, 12 años, mirá qué coherencia que tuvo el gobierno, qué buen jefe de personal tuvieron las empresas, qué buen jefe de recursos humanos como decía antes, tiene las empresas en el Ministerio de Trabajo. Entonces estábamos, nos recibía todo contento, el presidente me llamó, habló con él y le dijo que me fuera, fuimos con todos los periodistas y dijo, bueno, en esta primera reunión, ¿cuáles son las cosas que, digo, las que venimos diciendo? Terminar con el hambre y seguro de empleo y formación con dignidad para los trabajadores, distribución del ingreso. Creo que en esta etapa hay que transformar esta democracia con consultas populares. Estaba el tema de la Corte Suprema en discusión. Y libertad y democracia sindical, que él asoció a le damos la personería a la CTA. Yo le dije no, hay que dar la libertad de elegir delegados en todos los trabajos, porque así como nos pegaron en el 55 a las conducciones, aprendieron en la dictadura y nos pegaron a los delegados en el 76, y del 76 sigue esa política de no permitir los delegados, que son la clave central de la organización de los trabajadores y popular. Bueno, dijo, mira, lo de la distribución nos va a costar un tiempo. Lo de la consulta me gusta, podría, ¿te parece que puede ser para lo de la Corte Suprema? Le digo, sí, pasás del 22 al 80. Del 22% vas a tener 80%. Y hay un consejo, y si seguís con las privatizaciones, pero hacemos una transformación. Dice, bueno, si podés, lo decís ahora. Sí, cómo no, con todo gusto. Y lo único, así como la distribución va a tardar, lo de la libertad y democracia, dalo por hecho. Y digo, me cuesta creerlo. Creo que te vas a ir sin hacerlo. Y me dice, no, bueno. Y viene Alberto Fernández, por lo tanto tengo testigos y por eso lo cuento, y salió publicado en ese momento, dijo, bueno, mirá lo que dice, que no puede ser. ¿Y sabés por qué dice? Yo le había dicho antes, porque me voy a tener que enfrentar con el ministro de Economía Labaña acá enfrente, porque son ellos los que no quieren libertad y democracia. Los empresarios no quieren libertad y democracia sindical. Son gerentes que salen caros, por eso ahora ponen gerentes directos, porque son sin lugar a duda los que manejaron los empresarios esa política obrera, esa política. 12 años y se van sin modificar la ley de asociaciones profesionales, declarada 4 veces inconstitucional por la Corte Suprema, denunciada en la OIT y sancionado el país porque no cumple con los derechos constitucionales. Inconstitucional, es un invento la personería gremial. Ayuda nada más que a los sindicalistas empresariales, empresariales en el sentido que han dejado de construir democracia. Me di el gusto de decírselo a la primera frase que le dije a los empresarios, la segunda, porque la primera le dije que mi viejo me había enseñado que hay que elegir quién te aplaude, o los jefes o los laburantes, y los dos al mismo tiempo no te pueden aplaudir. Consciente de eso hablaba, y dije 32 años de recuperar las instituciones de la Constitución, democracia es una palabra grande, ¿no? No hay delegado en el 83,4% de las empresas, de acuerdo al último, la última estadística que hizo el Ministerio de Trabajo de Tomada. Porque tampoco hay estadísticas en el Ministerio de Trabajo, no solamente en el INDEC, reales y concretas. Entonces, 83,4%. Donde se genera la riqueza, no ha entrado en los vientos de la democracia. Se va el gobierno kirchnerista y no democratizó la estructura de los trabajadores. Es un blef absoluto para los trabajadores, pero ha sido un gerente de lujo para las patronales. Por algo, el 20 de noviembre del 2012 se realizó el primer paro nacional. Fue difícil. 9 años. No es poca cosa. 9 años antes de hacer un paro. Ahora, a partir del 2012 hubo 5. Lo que perdió es por eso. La clase trabajadora definió con toda claridad que no se banca más no llegar a fin de mes, mayoritariamente. Entonces, me parece que es un dato importante para ver lo que sigue. Sí, claro. Porque a mí me sorprende esta... pero hay una suerte de cosa en común, ¿no? Uno quieren hablar todo lo malo que viene y los otros quieren ocultar por qué se perdió, porque esa es la mejor forma de no enfrentar lo que viene. A ver si hay cambios, cambiemos. Dice, ¿qué van a cambiar? ¿Las cadenas? ¿Qué van a cambiar? Que ya no necesitan gerente para pagar coimas, sino asumen ellos. Y yo creo que ese debate... está metido, y también en el campo popular. Sin duda. Víctor, quédate un ratito más porque vamos a seguir conversando con vos, vamos a seguir hablando sobre este tiempo presente que es tan apasionante aquí en estos arrabales, en estos queridos arrabales del mundo como es la Argentina. Usted nos puede llamar al 4010-7157, al 4010-7158. Ya está con nosotros nuestro informativista Pepe Villanueva para compartir con ustedes la información de Radio Splendid. Quédese con nosotros hasta las 11 de la mañana. Aquí estamos haciendo Sobre la Hora. Radio Splendid informa. Hora 9:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 6 décimos. Alertan por la crecida del río Paraná en la costa chaqueña. En el puerto de Barranqueras el agua llegó a los 5 metros 83, muy cerca de los 6 metros que activan el alerta y que se alcanzaría o incluso se superaría el lunes cuando se espera el pico máximo. En ese marco se recomendó a los pobladores seguir con atención el comportamiento de las precipitaciones en toda el área que abarca la zona de influencia del embalse de Itaipú, el río Iguazú y el tramo del río Paraná argentino y paraguayo, que podría generar un nuevo repunte en los próximos días. El ministro de Defensa designado se reunirá con Agustín Rossi la próxima semana. Julio Martínez dijo que tiene previsto reunirse con el jefe de la cartera entre martes y miércoles. El diputado nacional consideró central la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que es necesario optimizar la democracia en las provincias llamadas chicas. Guido Pelia regresa al país tras el desgarro. El tenista argentino confirmó hoy que volverá en las próximas horas al país luego del desgarro que sufrió mientras jugaba el Challenger en San Pablo. Me rompí el aductor, siento mucho dolor. Cuesta describir este momento, escribió Pelia en su cuenta de la red social Twitter, desanimado por la lesión y por tener que abandonar el torneo. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 20 grados un décimo, la humedad 60%, cielo despejado. Informó Radio Esplendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, desde las 18 horas, por la Liguilla Sudamericana en Bahía Blanca, Olimpo recibe a Estudiantes de La Plata. Lo relata Eric Feldman, lo comenta Damián Orlandi. Seguimos en la Fortaleza. El Granate recibe al Lobo. Juegan Lanús Gimnasia. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid. AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990. Una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar. El sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos aquí sobre la hora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestro espacio de aquí hasta las 11 de la mañana. Muchas gracias a la gente que, entre otras cosas, se comunica con nosotros para compartir las dos preguntas que hoy hacíamos al principio del programa sobre lo que significa, entre otras cosas, lo bueno y lo malo de Sobre la Hora en estos años. Y en forma paralela, ¿qué se dijeron entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en la reunión del día martes? Hay mensajes realmente muy, pero muy interesantes, muchísimos. Claro, nosotros decimos, apostamos a la imaginación política de nuestros oyentes. Entonces allí comienzan a llegar determinadas cuestiones. En la Cámara se decía todo lo contrario de lo que salió públicamente. Ah, después nos contás, pero ahora tenemos un anticipo porque vamos a estar hablando con nuestro economista de cabecera. Eso. Pero antes de eso, jefe de bloque, quería compartir con ustedes una información que salió en el último número de la revista Prensa Económica. Yo me compro siempre dos revistas. Una es la revista Mercado, que es en junio y en julio, con el ranking de las 1000 empresas que más vendieron. ¿Cómo es tu teoría que con esos informes trabajas todo el año? Todo el año. Claro. Pero más ahora que he descubierto que Prensa Económica hace algo parecido en octubre, en donde saca el ranking de las 1000 empresas líderes, pero con los datos de los balances presentados al 30 de junio de este año. Uh-huh. Así que está más actualizada la información. Pero allí, como información realmente destacable, es que de las 50 principales empresas de la Argentina, solamente 18 son nacionales. Entonces tenés concentración de riquezas en pocas manos y extranjerización de riquezas. Esto es, de acuerdo a los balances presentados, hasta mitad de este año. Y estas 50 empresas facturaron $1.208 billion durante este año que terminó para ellas el 30 de junio de 2015. Pero no era que se había es terminado. Es impresionante. Eso. Acá claramente lo que se demuestra es concentración y extranjerización de riquezas. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Vamos a participar de la sesión porque es una falta de respeto al pueblo que acaba de votar y que esta gente no lo tiene en consideración. ¿Qué transición democrática entre un gobierno y otro se puede estar entorpeciendo por resolver el problema del pueblo y de la comunidad de Río Turbio? Cuando estamos votando la participación en las ganancias de los trabajadores. No hay ninguna transición que pueda verse afectada por esto. Pero acá se han convocado a sesiones especiales para indemnizar a Repsol. Se han nombrado y se ha conseguido quórum para nombrar a los auditores generales de manera irregular. Y hoy que hay leyes obreras no se puede conseguir el quórum. El oficialismo tiene la responsabilidad de conseguir el quórum para que se aprueben estas leyes obreras de inmediato. Gracias, presidente. Los que estamos acá estamos porque estamos convencidos que estamos votando leyes que son a favor de los trabajadores y no nos vamos a ningún lado. Acá nos quedamos hasta que los proyectos de ley a favor de los laburantes los podamos votar. Se aprobó un proyecto muy caro para los trabajadores mineros de Río Turbio, una recuperación muy importante de la lucha de décadas. A punto de ser aprobado los compañeros telefónicos con que también compartimos décadas de lucha. Los trabajadores de Gas del Estado, de Agua y Energía, y también centralmente lo que significa la expropiación del Bauen, que es la lucha fundamental de las trabajadoras y trabajadores. Hermosas las voces que hemos escuchado recién en todo lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación y lo que se votó esta semana. Y ahora vamos a hablar con nuestro economista, el economista de siempre del campo popular, el diputado nacional, presidente del Bloque de Unidad Popular, Claudio Lozano. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, un gustazo charlar con vos. Qué bueno todo lo que dijiste, qué bueno todo lo que dijeron en realidad en esa sesión del día jueves, Claudio. Y sí, a uno cuando está en situaciones así importantes y donde se juegan cosas relevantes, le surgen las mejores definiciones y creo que a todos los que las voces que se escucharon recién, tanto a Victoria como a Víctor, a Pablo López, a mí, nos pasó eso. Porque la verdad que, francamente, era toda una vergüenza, en primer lugar, más allá del argumento que hacían correr de que habían pedido una concertación de los temas y demás. Digo, a nosotros en particular nunca nos convocaron a discutir cómo concertar los temas de esa sesión. La única referencia que tuvimos sobre el problema fue cuando nos llamaron para decirnos que el oficialismo tenía la intención de nominar a Aníbal Fernández como presidente de la Auditoría General de la Nación y que por lo tanto ellos no iban a dar quórum por esa razón. Frente a ese planteo nosotros sostuvimos que si ese era el objetivo del oficialismo, del mismo modo que lo habíamos hecho con los auditores Forlón y Álvarez en las semanas anteriores, no íbamos a dar quórum. Pero hablamos con el Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria se comprometió a que tal cosa no iba a ocurrir, le transmitimos esa información, lo de Aníbal Fernández no existió y en realidad lo que estaba en discusión eran proyectos concretos, así que la verdad que nosotros no le dimos quórum al oficialismo, le dimos quórum a los trabajadores de Río Turbio, a los trabajadores de Nutelbauer, a los trabajadores de Gas del Estado, de Selva, de Agua y Energía, a las mujeres que quieren participar de la actividad hidrocarburífera, a los campesinos que necesitan la compra del Estado para la agricultura familiar. La verdad es que en particular los proyectos que había en esa sesión eran particularmente importantes e interesantes, la gran mayoría de ellos, en gran medida porque todos sabemos el carácter oportunista que tiene el gobierno que se va, que ya, todos estos proyectos, muchos de ellos tienen añares en el Parlamento Nacional y los pusieron ahora simplemente para dar la imagen de que se van de redentores de los pobres. Claro. Pero del otro lado lo que teníamos era a la oposición conservadora, que es el gobierno que viene, y que en realidad no quería votar mucho de lo que estaba allí. De hecho, objetivamente, en la reunión de comisión, el PRO se había manifestado expresamente en contra de la expropiación del Hotel Bauer, entre otras cosas porque hay algunos diputados que tienen que ver con el grupo empresario que es propietario del hotel. Mirá vos, defendiendo negocios de amigos. Y, bueno, negocios, si vos mirás el gabinete, el gabinete que se ha conformado, encontrás con el CEO de Shell, con el CEO del Banco Morgan, con el CEO de LAN, con el dueño del fondo Pegasus, con la hija del ex CEO de Citibank, extendida de empresarios, ejecutivos de bancos, digamos, lo cual no es ninguna sorpresa, porque la verdad que digamos, Macri es un integrante del poder económico de la Argentina, no es ni siquiera un representante. Y el dato político de la etapa que estamos viviendo es que por primera vez un integrante del poder económico o el poder económico gobierna con votos. Y a partir de esto entonces, Claudio, ¿cuál es tu análisis? No, a partir de esto todos sabemos que esto ha tenido historia en la Argentina, que en general las políticas que han impulsado no han sido las más interesantes para con el pueblo argentino, más bien todo lo contrario. Normalmente el hecho de que haya una representación del poder económico de esta magnitud o esta expresión del poder económico en la propia gestión pone problemas, porque si uno habla del capitalismo de amigos cuando desde el aparato del Estado se sostienen y se producen y se dejan construir negocios y aparecen los Lázaro Báez o los Cristóbal López, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene a la estructura del poder económico concentrados, representada directamente en el aparato estatal, indudablemente ahí se aparece un punto de conflicto respecto a lo que es gobernar, porque gobernar es tener en cuenta la representación del interés público. Uh-huh. No es solo una facción más, pero bueno, para hablar en concreto de lo que van a hacer, esperemos que hagan, no es necesario hacer ahora, simplemente como caracterización general, eso es lo que está, ¿no? Y Claudio, y concretamente del aspecto económico, esta distribución de ministerios, ¿qué lectura haces vos de eso? La lectura que decía recién, me parece que es un gabinete dominantemente empresarial y de ejecutivo de bancos. Hay algún que otro intelectual asociado a ciertas corrientes macroeconómicas de cuño neoliberal, algunos consultores que han tenido una triste presencia en la historia de la Argentina, como puede ser el caso de Melconian, que es uno de los más conspicuos responsables de haber validado la estatización de la deuda externa privada en la Argentina y haber validado la deuda con el Club de París, porque todos sabemos y consta en las actas del Banco Central a comienzos del proceso democrático hubo una auditoría que se hizo en el Banco Central respecto al tema de la deuda pública, y lo que primero se encontró es que no había registros ni constancias del endeudamiento que las empresas privadas habían llevado adelante, ni tampoco había registro acabado de la supuesta deuda con el Club de París. Por lo tanto, se podía haber cuestionado ese endeudamiento, podía haber cuestionado todo lo que fueron los procesos de estatización, y esa auditoría, que fue hecha con mucha dedicación y de manera muy fructiciosa por los técnicos del Banco Central, cuando fue puesta en consideración de quien estaba a cargo del jefe de departamento de deuda, que era Carlos Melconian, Melconian dijo que a los efectos de llevar adelante la mejor negociación, lo mejor era reconocer todo. Y esto fue lo que firmó, y esto fue lo que se sometió al directorio del Banco Central, y donde Daniel Marx, también otra célebre referencia de la historia económica de la Argentina, validó todo. Claudio, y entonces un tipo así como Melconian, al frente del Banco Nación, nada más y nada menos, ¿qué se puede pensar? ¿Qué orientación le va a dar al Banco Nación? Y a uno le parece difícil que alguien que ha hecho de la consultoría de las principales firmas y empresas y bancos de la Argentina pueda ser fiel a lo que él mismo dijo. Él dijo que el Banco Nación va a ser una herramienta de crédito fundamental para las pymes. Es difícil asociar una historia con una historia concreta, con un cambio brutal en el marco de la gestión. Y todo esto tiene que ver con el punto que te decía antes. Digo, si yo tengo sentados en el ámbito de la gestión y en cada uno de los ministerios expresiones que tienen que ver con el poder económico más concentrado, el problema que tengo como gobierno es cómo atender el interés de todos y no en particular dejarme llevar por el interés inmediato de quienes están sentados allí. Esa contradicción es la que en todo caso tendrá que resolver el gobierno. Ahora, yo, la verdad que en esto, como se suele decir, y en este caso vale más todavía, hay que darle la derecha y esperar que hagan. Claro, hay que darle la derecha, sin duda que es así. ¿Y nosotros desde los sectores populares, Claudio, qué hacemos? ¿Cómo? Nosotros desde los sectores populares, ¿qué hacemos en esta instancia? Nosotros desde los sectores populares tenemos que hacer una revisión en profundidad de todo lo que hemos hecho. Creo que para todos el hecho de haber pasado de lo que fue la rebelión popular del 2001 al hecho concreto de que hoy esté gobernando el poder económico con votos, obliga a que todos los que hemos impulsado distintos tipos de estrategias para construir una propuesta política diferente en la Argentina, revisemos lo que hicimos y sigamos trabajando en consecuencia, porque algunas cosas debemos haber hecho mal. Sin duda, sin lugar a dudas. Claudio, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Felicitaciones, como siempre, por todo lo que dijiste, la manera con que lo dijiste el día jueves en el Congreso. Y gracias por estar siempre del mismo lado. Un abrazo muy, pero muy grande. Un abrazo, Claudio. Un abrazo a todos. Gracias. El diputado nacional Claudio Lozano, el presidente del Bloque de Unidad Popular, que el otro día, como siempre, junto a Víctor y con mucha gente que usted escuchó, incluso en lo que fue el disparador de esta nota, dijeron cosas realmente muy importantes dentro del Congreso de la Nación. Así que habrá que ver cómo sigue esta historieta. Un puntito chiquito. Sí, Víctor, adelante. No hubiéramos dado quórum. ¿Cómo? No hubiéramos dado quórum. Sí. Porque no, una sesión especial no es un obligatorio. Vos vas o no vas. Después, la ordinaria, sí, tenés que prepararte a eso. Sí, ya estoy en eso. Estoy preocupado. Pero no hubiéramos dado cuenta. Entonces, para convencernos, pusieron proyectos que tenían mucho tiempo y que no se hacen. Entonces, íbamos a ser nosotros los responsables de que nos apropiaran el Bauer, íbamos a ser nosotros, por priorizar una pelea entre el oficialismo nuevo y el oficialismo viejo. Claro. Los dos van a ser oficiales. Es la primera gran disputa pública que están haciendo, ¿no es cierto? ¿En estos días? Y por esta designación de la auditoría, porque está ya en juego lo de Aníbal Fernández, lo de Fellner, digamos, es la por lo menos pública, ¿no es cierto? Pero vos fíjate, viene bien eso porque para el pensamiento y la que nos pasó entre aquel 2001 y la herencia esta, yo siento que hay que discutir el relato. Porque si se discute el relato, el problema era si es justo que un gobierno que se va funcione en el Congreso impidiendo que tenga las manos libres para gobernar lo que viene. Y los que vienen no van a convalidar las cosas que los viejos están. Y los periodistas, fundamentalmente de los medios hegemónicos, lo que discutían era eso. Si hay que dar quórum o no. No discutían para qué. Sí, para qué era la sesión o qué se podía discutir. Claro, y qué proyectos había. En el relato de que se dijo durante muchos años, era eso, se discuta el relato, pero mientras la práctica... La forma y el contenido. El contenido no tenía nada que ver con el relato, por eso perdieron. Por eso realmente en el campo popular, con todo el crédito que tenían, en mucha gente. Mucha gente los votó, mucha gente los ama, los quiere, y tiene, yo respeto, lo dije antes, a unos como a otros, ¿no? Pero a los que votaron, ¿no? A los. No respeto a las historias. A los votantes, no a los votados. Sí, sí, no, eso los conozco demasiado. Pero lo interesante es que si no hay un shock realmente de cuestionamiento de la validez del relato, no hay transformación. Los militantes tenemos que estudiar. Sí, hay que meterse a conocer la realidad. Hay que caminar los barrios. A mí me querían venir a convencer a algunos, ¿por qué no voy? Andá a Monte Chingolo. Y hablando de Monte Chingolo, caminaba el otro día para ir a caminar ahí al velódromo y se para una camioneta. Te vi de hace cuadra, vengo a verte. Bueno, mucho gusto. Llego Osvaldo de Monte Chingolo. Ah, muy bien. No, yo te quiero aclarar, te sigo. Pero además, me levanto. Vos sabés que yo laburo toda la semana como loco, pero lo primero que hago es levantarme a las 8 menos cuarto los sábados, que es el único día que puedo dormir más o menos bien, para tomar mate y escuchar a Carlito del Frade en el programa de Radio. Un fenómeno. Así que mandar un abrazo. Un abrazo para Osvaldo de Monte Chingolo. Monte Chingolo. Vamos a ir con la música para Osvaldo de Monte Chingolo y toda nuestra gente. 4010-7157, 4010-7158. Después tenemos muchísimos mensajes de ustedes que vamos a ir compartiendo durante todo esto que nos queda, que es una horita y chirolas para compartir sobre la hora. Seguimos sobre la hora, estábamos escuchando Resistiendo de Eterna Inocencia. Muchas gracias a la enorme cantidad de gente que se está comunicando con nosotros para compartir, entre otras cuestiones, las dos preguntas que habíamos hecho como excusa. ¿Habrán hablado del país o de asuntos específicos del poder? ¿Qué duda, no? Besote, dice Claudia, en relación a esto de qué se dijeron Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri el día martes. Te agradezco un montón tu ética que tanto bien nos hace. Te extrañaré. Abrazo fraterno, dice Silvia. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. ¿Qué más dice nuestra gente, Manu? Bueno, Roberto de Lomas del Millón dice, muy buen análisis el de Genaro. Relevante, sintético y profundo. Este cambio me parece que va a hacer que la gente empiece a hablar en la casa de estos temas. Excelente. ¿Qué más tenemos por allí, Manu? Héctor de Don Bosco, ya que van a privatizar todo, ¿por qué no privatizan la Iglesia Católica, que la bancamos todos, inclusive quienes no somos católicos? Excelente, Héctor de Don Bosco, como siempre. Carlos Walter Barbarich nos dice, Para mí el diálogo fue corto. Cristina le dijo a Macri, che, pavote, no choques la calecita. Esto es lo que dice Barbarich. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Dani Terogue dice, Cris le dijo, viste que te serví la elección en bandeja. Ahora hablando en serio, se entregó esta elección por algo Scioli y salió a reconocer la derrota tan temprano, dice el amigo Dani que se comunica con nosotros. Lili de Boedo, estoy escuchando a De Genaro, me encanta y me parece clarísimo cuando expone. Lo único que cuando él dice no llegamos a fin de mes, eso depende de cómo se administra cada uno, porque hay gente que gana muy bien que tampoco llega a fin de mes, lo que no significa que sean pobres. Muchas gracias por compartir sobre la obra. Sí, Víctor, ¿querías agregar algo en relación a eso? No, tiene razón. Evidentemente, lo que estamos hablando es el porcentaje de la gente que no llega a fin de mes porque realmente tiene un salario menor a 12.500 pesos sin dudas, a nivel de familiar, ¿no? Sin dudas. Jorge Cadú dice, lo mejor del periodismo es compartir la información, sentir en ocasiones que se contribuye a generar conciencia para cambiar injusticia, aunque casi siempre sintamos que nos quedamos cortos. Hacerlo desde la radio tiene un plus, que se hace desde el medio que más calidez produce, el más verdadero, porque labura con el primer instrumento del hombre y la mujer, que es la voz. Lo malo es que algunas veces se termina, aunque sea para mejor. Abrazo fuerte, Carlos querido, a vos y todos los compañeros. Muchas gracias, Jorge. Desde Alcorta nos escribió Jorge Betty Cadú. De Claypole dice que el nuevo gabinete responde a la oligarquía y por eso no va a llegar a 2019, por eso va a volver Cristina. Mirá vos, gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Usted nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158. Dos preguntas para compartir como contrato radiofónico de todos los sábados. En este caso, ¿qué es lo mejor y lo peor de sobre la hora? Venimos preguntando. Y también, ¿qué se dijeron entre Cristina y Macri el martes pasado? Rolando de Temperley dice, me gustaría que hablen un poquito del Poder Judicial también. Ahí está la base de la mentira. El Poder Judicial tiene poder, pero no tiene nada que ver con la justicia y que los jueces merecen ser criticados. Muchísimas gracias. Sebastián dice, te vamos a extrañar. Igual sabemos que la lucha sigue por donde más se pueda hacer fuerza. Éxitos, amigos. Muchísimas gracias por el saludo. Pepe de Berizo, Cristina le dijo a Macri, yo te ayudé para que llegues a presidente, espero que no me mandes en cana por mis negociados. Está muy bien ese mensaje. Dice Mauricio, Carlitos, buen último programa, disfrútalo, tenés que estar tranquilo, a miles después de escucharte los hiciste parar distinto, mucho más armado, salir a la calle más fortalecidos, cuestiones que sin dudas te arriman a sentirte libre a pesar del camino que marcan los que tienen la billetera gorda. Abrazo grande, dice Mauri. Muchísimas gracias, Mauricio Cornaglia. Fernando de Valvanera, De Genaro dijo que los gerentes de Macri, ahora ministros, van a mejorar los planes sociales. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad son... La realidad la tenés en la capital federal. El Cambiemos gana en las villas de Capital Federal, en los barrios más humildes, en determinados asentamientos, producto de que se pueden elegir o un plano o el otro. Y normalmente eligen la tarjeta, eligen las formas de ayuda social en forma directa. Hay gerenciamiento mejor sin intermediario. Vos dijiste que se iba a ordenar, que iba a estar más ordenado. No tengas ninguna duda que se va a ordenar y puede haber sorpresas. Buenas sorpresas. Bueno, suponete. Bueno, depende para quién. Yo creo que si ayuda a la gente siempre son buenas sorpresas. Por eso digo. Suponete que ahora hagan una ley de salario universal para los chicos, de salario familiar. Hay mucha gente en la Argentina que vos decís esto y dice, ¿cómo? ¿No hay ley? No, no hay ley. ¿Cómo? ¿No cobran todos los pibes? No, no cobran todos los pibes. Hay millones de chicos que no cobran el salario familiar, el salario universal. No te extrañes que presente. Nosotros intentamos hacerlo en la última discusión en el Congreso, cuando Cristina puso el aumento automático, como se hace con la movilidad jubilatoria, y no quisieron. Y bueno, y por ahí quien te dice, ahora lo hacen, y te lleva una sorpresa. Una sorpresa, sería interesante. No, lo que quiero decir es que van a ser más ordenados en ese sentido, y como lo dijo él, van a desarmar los intermediarios de esa entrega de planes, esa entrega de salarios, esa entrega. Ellos van a, de alguna manera, tienen una concepción de desorganizar las organizaciones que tienen claro. esa característica, ¿no es cierto? Vamos a ir al informativo de las 10 de la mañana y después entramos en la última vuelta de 60 minutos aquí sobre la hora. Llámenos al 4010-7157, al 4010-7158. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados, un décimo. Traca consideró justo el reclamo de los trabajadores por el impuesto a las ganancias. El futuro ministro de Trabajo consideró injusto el reclamo de diversos gremios para que se achique el porcentaje que le quitan de sus salarios por el cobro del impuesto a las ganancias sobre los sueldos. Además, Traca confirmó que también se reunirá con la CGT de Hugo Moyano y con la de Antonio Caló. Detuvieron a 4 personas en Bahía Blanca por transportar marihuana y más de 70 kilos de hoja de coca. Las detenciones se produjeron en las últimas horas en la estación ferroviaria de esa ciudad. Fueron arrestados 2 mujeres y 2 hombres de entre 27 y 58 años. Merkel pidió que la cumbre de París genere un acuerdo para reducir el calentamiento global. La canciller alemana abogó por cerrar un acuerdo durante el encuentro contra el cambio climático que sea vinculante y contenga mecanismos de revisión periódica para lograr que el calentamiento global no supere los 2 grados centígrados respecto a los valores preindustriales. Merkel recalcó que la lucha contra el calentamiento global es una responsabilidad compartida, aunque dijo que debe ser percibida de manera diferente en los países industrializados y en los emergentes. El tiempo en Buenos Aires, 20 grados un décimo la temperatura actual, humedad 60%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo se juega el Superclásico de Avellaneda. Independiente Racing. Es el partido de la fecha por un lugar para entrar en la Libertadores 2016. Lo relata Daniel Roberts. Lo comentan Daniel Cairo y Pablo Ferrando. A continuación, por la Liguilla Sudamericana, en Mar del Plata, juegan Aldo Cini Bangel. Lo relata Víctor Valdés. Lo comenta Leandro Colauti. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Argentina. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales. Con la mirada crítica de Marcelo Orlando, por Splendid. AM990, todas las voces. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora, 6 minutos después de la mañana. De las 10 de la mañana seguimos aquí y tenemos el diálogo con Hugo Cachorro Godoy para anunciar una medida de lucha, Fede. Sí, en la semana hubo una jornada, una doble jornada en la Asociación de Trabajadores del Estado, donde dirigentes de todo el país vinieron a discutir, trabajadores de Estado Nacional, que se discutió de manera profunda, una gran discusión, que se llegó a unas conclusiones que dice que se les presentará al Ejecutivo próximo, pero con un epílogo que fue un paro para la semana próxima. Buenos días, Hugo. Hola, buen día, Federico. ¿Cómo andás, Cachorro? Bien, acá está Víctor de Genaro. Estamos todos en este capítulo tan especial de Sobre la Hora. Y en el programa despedida, provisoria, por supuesto, de Carlos del Frade, porque tenemos... De algunos... Carlito, porque se va a asumir nuevas responsabilidades. Eso, exactamente. Felicidad para todos. Muchas gracias, Cachorro. Contanos cómo viene esta medida de lucha. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, muy contento. Bueno. Me alegro mucho. Sí. Sabes que para todos es una verdadera alegría y una gran esperanza. Gracias, vamos a tratar de estar a esa altura. Metiéndole presión al diputado. No, sabes que con mucho afecto, porque bueno, que son las cosas de un nuevo debate que se tiene en la Argentina y que hay que meterle, además de trabajo y empuje, mucha inteligencia, porque es un tiempo nuevo y que va a requerir mucha creatividad desde el movimiento popular para reunificar la unidad y poder plantear un debate que tenga como eje nuestros valores y nuestros principios, ¿no? Como trabajadores y como pueblo. Sin dudas, Cachorro. Bueno, Cachorro, contanos cómo es, por qué la medida para el próximo jueves 3 de diciembre, un paro nacional de ATE, en un momento donde se está yendo un gobierno y está por asumir otro. Sí, mire, es una jornada nacional de lucha que, como vos bien describías, tuvimos el producto de dos jornadas de 150 dirigentes del Estado Nacional que desarrollamos con mucha intensidad un diagnóstico de la situación, donde lo que se desprende como dato urgente, angustioso, preocupante, es la precariedad de los trabajadores del Estado Nacional. Y esto, el gobierno nacional se está yendo sin cumplir ni siquiera cuestiones elementales y fundamentales, como es el caso de cumplimentar los concursos que hubieron y que todavía no ha firmado para que se efectivice el pase a planta permanente de los trabajadores, los miles de trabajadores que participaron en esos concursos, pero además hay precariedad laboral en el Estado Nacional alcanza 95.000 trabajadores aproximadamente, y eso exige que se dé una respuesta en primer lugar de que se firmen las continuidades laborales. Habitualmente se firmaba en el mes de noviembre, no los ha firmado, y eso hace que haya preocupación, porque el 30 de diciembre vencen los contratos, las becas, los contratos de locación de obra, y eso hay que garantías de tranquilidad a los trabajadores, y eso es lo que vamos a pedir al actual gobierno. Vamos a prepararnos para discutir esto con el nuevo gobierno y también discutir la necesidad de un bono de fin de año, como lo solicitamos todos los años, para cuando asuma el nuevo gobierno poder discutir con él. Ya hemos prestado audiencia a Macri, y estas son dos preocupaciones prioritarias de los trabajadores del Estado Nacional. Por eso la jornada nacional de lucha que vamos a hacer el 3 de diciembre. Sí, Cachorro, Manuel Rodríguez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué idea están teniendo? Un poco lo adelantabas, ¿no? Con esto que, bajo pretexto de que se va a limpiar la militancia de los lugares públicos, de los militantes rentados, esto se termine achicando el Estado, y el perfil de Jorge Triaca, digamos, alguien que viene del extracto sindical para trabajo. Bueno, nosotros ya dijimos los trabajadores del Estado son trabajadores del Estado, cualquiera sea su formalidad. Estamos hablando de los trabajadores, no de los funcionarios. Los funcionarios terminan su mandato y se tendrán que ir. Ahora, los trabajadores, que somos los que sostenemos cotidianamente el funcionamiento del Estado, sin duda que, más allá de lo que piensen, lo que opinen individualmente o lo que hayan votado, son trabajadores que merecen nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y vamos a defender en sus derechos. Respecto del nuevo ministro, bueno, espero que poder construir una agenda de trabajo que nos permita poner en el centro del debate un tema que ha sido postergado, que es el de los trabajadores estatales. Vos fijate que hay derechos del Estado democrático que a los trabajadores estatales no se los reconoce, no se nos reconoce el derecho al salario mínimo vital y móvil, al convenio colectivo del trabajo, a la asignación universal por hijo. Y entonces, estas cosas que trascienden el Estado administrativo nacional y que tienen que ver con el Estado nacional, las provincias y los municipios, políticas de Estado que habrá que discutir con el gobierno. ¿Cómo es la postura de acá para adelante? Porque con todo este gabinete de gerenciamiento que se está hablando, que Víctor daba su postura de lo que podría llegar a pasar, ¿cómo se va a posicionar ATE a partir de ahora? Bueno, nosotros en ese sentido vamos a discutir sin prejuicios, pero sin dejar de lado lo que han sido nuestros principios y nuestros valores fundamentales como clase trabajadora, que tiene que ver con la importancia que tiene el Estado para redistribuir las riquezas en el conjunto y en la mayoría de nuestro pueblo y evitar que se concentren en unos pocos privilegiados. En ese sentido va a ser uno de los temas. Nosotros no solamente vamos a discutir a defender los derechos que tenemos, sino que queremos discutir como trabajadores del Estado nuevos derechos y construir, además, porque tenemos capacidad de inteligencia, propuesta, experiencia, vamos a proponer un Estado que sea más democrático, más solidario y que no sea como este que tenemos hoy, donde el 60% del personal son fuerzas de seguridad y de fuerzas armadas, lo cual demuestra de que hay un modelo neoliberal que sigue vigente y que es necesario modificar para ponerlo al servicio de las mayorías populares. Hugo, muchísimas gracias por estos momentitos aquí en Sobre la Hora. Mucha fuerza para esa jornada del 3 de diciembre y nos seguiremos encontrando. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, mucha suerte para vos en particular. Un saludo a todo el equipo, a Víctor, que lo escuché ahí un ratito, y a toda la audiencia, un abrazo grande. Muchas gracias. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE, medida nacional de lucha el jueves 3 de diciembre. Seguimos sobre la hora, gracias a los oyentes que nos están llamando, se comunican con nosotros, colaboren. Se llama este tema musical que hacía la gente de La Vela Puerca. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Manu? Norma de Boedo, yo me pregunto qué diálogo puede haber tenido una estadista como Cristina con un bruto como Macri. ¿Para qué nos habrá librado San Martín si votamos al enemigo? Mirá vos, un mensaje claramente posicionado, el de la amiga que nos ha compartido con nosotros aquí sobre la hora. Enojada con el pueblo, ¿no? Héctor Cuellar dice, Cristina le dijo, cuídate porque cuando pises mal vamos a quedar conspirando los peronistas, tan evidente como Ceballos, claro, como el árbitro Ceballos en el partido de Central y Boca. Gracias, Héctor, por compartir con nosotros sobre la hora. ¿Qué más dice nuestra gente? Nos llamó Carlos desde... Se llama Carlos, ¿no? Sí. Desde Israel. Desde no el Estado de Israel, ¿no? Que nos escucha allí por internet. El diálogo que se imaginaba era muy cortito. Macri diciéndole, Cristina, ahora es mi turno. Y Cristina respondiéndole, sí, pero hoy no porque me duele la cabeza. Mirá vos, interesantísimo lo que imaginó nuestro oyente desde Israel. Un abrazo muy, pero muy grande. Martín Becchiarello nos dice, querido Carlos, mi admiración y respeto al mejor periodista. ¿Cómo y dónde podemos seguir al equipo que te acompaña siempre en Splendid? Acá mismo, en Splendid, todos los sábados de 8 a 11, haciendo Sobre la Hora. Muchísimas gracias, Martín. Estela de Capital. Cristina le dijo a Macri, ya que vas a pagar millones a tus gabinetes deseos, decile a Monsanto, Arcor, Loma Negra y demás que no suban los precios. Mirá, es interesante ese mensaje en relación a lo que significa esta cuestión de la presencia de las multinacionales. Insisto, es algo que además viene con este dato. 18 de las principales 50 empresas que más facturan en la Argentina, solamente 18 son nacionales. Las demás son extranjeras. O sea, de las 50... ¿Que más facturan? Es como decir que 32 son extranjeras. Exactamente. Me parece que voy a decir... Es más 30, fácil. No, y además me parece que es más claro. De las 50, 32. Son extranjeras. Miércoles, ¿eh? Es muy importante. Y si lo duplicás, porque en realidad analizás las primeras 100, te quedás con que el 64% de las empresas... ¿Se mantiene ese porcentaje? Sí, se mantiene. Ah, mira vos. Es impresionante. Aparte, la cantidad de plata que facturan estas 50 empresas es impresionante. Yo venía usando un dato de hace un par de años atrás, sí, que es el último estudio donde había salido, que era 119 empresas extranjeras de las 200. Claro. Que habían duplicado su producción. Bueno, vamos a esperar tu informe sobre las 200. Lo pusimos ya, porque lo pusimos en relación a los fantasmas de Belgrano y Mariano Moreno en estos tiempos de Macri. O ¿qué sea, hacen frente a esta concentración y extranjerización de riqueza? ¿Qué hereda Macri? Hereda Macri. La hicieron los que se van. Exactamente. La continuaron. La continuaron. Frente a eso, ¿qué harían fantasmas como Belgrano y Moreno que decían que la felicidad estaba en la repartición de la riqueza? Nosotros estaríamos atrás, en esas filas con los caballitos atrás, esperando que digan, generales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora, ahí estaríamos. ¿Y ahora cómo? Ahí estaríamos. Exactamente. ¿No? Manu, te escuchamos. Esteban, acá del barrio de Colegiales. Para mí, Cristina no le dio más que una fría felicitaciones. Es momento para tener esperanza y trabajar por un país más justo para todos. Muy bien. ¿Qué más, Manu? Sigamos avanzando así, respetamos a toda la gente. Dale, porque llamaron un montón, la verdad, una carretilla de mensajes. Dale. Karina de Villa Ortúzar, yo disiento con su opinión, entiendo que con la tuya, Carlos. ¿Cómo no? Porque no comparto su ideología, pero respeto su opinión y argumentos. A mí me parece que ahora el Estado va a ser más eficiente y eso va a mejorar todo. Muchísimas gracias, ojalá que así sea. Me sumo al deseo. Rolando de la Plata, respecto a la elección del nuevo gobierno, el resultado no fue gracias al voto castigo, sino gracias al voto irresponsable. Otro más. Pepe Corona, de Berizo, lo mejor del programa es el coraje para denunciar las injusticias y la corrupción. Lo peor es que me obligan a despertarme un sábado a las 8 de la mañana. Un abrazo muy fuerte a Carlos y estoy seguro de que no va a traicionar a nadie. Ojalá, ojalá, esa es la idea fundamental. La verdad que tengo mucha preocupación por tratar de trabajar bien para la gente que nos votó y además para toda la gente, pero especialmente la idea es que uno no tiene nada asegurado en medio de un mundo bastante desconocido. No, uno se puede equivocar. Claro. Pero yo no tengo duda que no vas a traicionar. No, bueno. Bueno, no, eso no tengo duda. Ahora, equivocar siempre, además... vas a poder aprender y mucho, por lo menos es, yo estoy terminando este mandato, y te digo, las audiencias públicas, el abrir el Congreso a que vengan las organizaciones, la gente, distintas expresiones, hacer leyes con el debate de la gente. Esto sí me dio una pretesa, como lo verás público, porque tenés que construir esas leyes con la participación de las organizaciones. Eso lo vas a hacer, sí, sí, obviamente. Pero eso, vas a aprender un fangote. En eso, bueno, puede haber errores, equivocaciones, pero traicionar, no tengo ninguna duda que no lo harás. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver hasta dónde llegamos, Manu. Tito de Lanús, quiero mandar saludos a Víctor y desearle buena suerte a Delfrade en su nueva actividad. Muchas gracias por los saludos. Y el último, por ahora, Héctor de Merlo, está muy bueno el programa. Un saludo a ese gran directivo e hincha de Lanús como es de Llenaro. Muy bueno, los dos invitados de hoy, felicitaciones. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Y ahora sí, 10:22, ¿te parece, Víctor? Hagamos una especie de balance y de cierre, porque después te tenemos que echar, porque de 10:30 a 11 tenemos un montón de cosas como para ir cerrando con la producción. No, yo me quedo igual hasta el final, pero como no puede ser de otra manera. Me parece muy bien. No, ¿Te quedaron algunos apuntes, digo, para hacer en relación a estas cuestiones que venimos charlando? ¿Algo de lo que te sugiera este tiempo que estamos viviendo a partir de estas designaciones? ¿Algunas reflexiones sobre esto que vos decías sobre la cuestión del relato, hasta qué punto puede ser analizado o no ser analizado, el encuentro o el reencuentro de ciertos sectores políticos, porque claramente hay ciertos sectores políticos que comienzan a pensar cómo reencontrarse con aquello que justamente desde el relato se separó? ¿Puede haber eso? ¿Puede haber...? No, el relato, porque no es solamente el relato del kirchnerismo, ¿eh? Uh-huh. Es el relato, todos los relatos. Sí. El relato como un disfraz, una fantasía de lo que es la realidad. Los jóvenes, la virtualidad hoy es muy importante, sí, ¿no? Y hace muy poco leía que hicieron un experimento en... ¿Qué pasaba si dejabas de funcionar las personas que tenían más varias horas cotidianamente en el Fave y en las redes, en el Twitter? Hicieron un seguimiento, una investigación. Sí. Bueno, el 75% de las personas fueron más felices. Recuperaron espacios de felicidad. La tensión que se produce con eso es muy estresante en general, porque ahí uno pone lo bueno, no pone lo malo. Y recibe de toda la realidad lo bueno, no lo malo. De sus amigos, de su... o sea, en general uno está exhibiéndose con lo bueno. Y frustrándose viendo que los demás van bien y en la realidad no. Y uno tergiversa. Y este relato virtual generaba conductas que cuando se paró, resulta que se reencontraron con espacios de un ritmo de vida diferente, ¿no? Investigaciones que se están haciendo, obviamente. Y a mí me dio vuelta esto de la virtualidad, el relato. Nadie puede transformar la realidad si no la conoce. Vos sos un conocedor de la realidad porque es incomparable ir a ver los lugares, sí, sí, querer a la gente, que recibir afecto, ver los problemas en forma directa. Bueno, te acorta esto, parece que conocieras todo por la red y la verdad que no conoces. Entonces me parece que el relato es más abarcativo, no es solamente una cuestión política con el gobierno actual, sino es un impedimento y necesitamos que los jóvenes, que los militantes, estudiemos a fondo las propuestas. ¿Cuántos son conscientes que el gobierno que se va tras 12 años, además de no haber hecho libertad y democracia en el movimiento sindical, ha ayudado a concentrar y extranjerizar la economía? Con un discurso totalmente distinto. Sí, sí. La realidad es que favorece un modelo económico para los de arriba y los de afuera, que es lo que sí le decimos que va a hacer Macri. Y resulta que lo hicieron durante todos estos años, ¿no es cierto? Ayer me pasó en un programa que dije que el 5% de la población económicamente activa consume lo mismo que el otro 95% que vive de un salario. Y te dice, no, ¿cómo? ¿Es así en la Argentina? Sí, están en los números, están en estas revistas como Mercado, porque ellos sí conocen la realidad. Sí, sí. ¿Eh? No hay ninguna empresa transnacional y nacional que no planifique a 30 años. A nosotros nos dicen, viví el momento, no planifiqué, que yo planifico por vos. Ellos estudian, y mamita, que estudian. Y de la manera que lo hacen. Y las investigaciones, y forman a sus cuadros. A nosotros nos dicen que la mitad de los pibes no tienen que terminar el secundario. Ahora las universidades de ellos, papito, cómo los forman, los estudian, los preparan, le hacen trabajar 23 horas sobre 24, porque están preparando los futuros dueños de el poder. A nosotros no nos quieren educar. Entonces me parece que el relato no es solamente un instrumento del gobierno, sino es del Estado. La sociedad necesita de un falso relato. El sistema, de alguna manera, es lo que termina generando esto. Fede, ¿algún apunte antes de las 10:30 a.m? Porque después en la última media hora tenemos el informativo nuestro. Más nota, vamos a meter de todo en la última vuelta. No, lo quería que dialogar, pero más que lo cuente Víctor así resumidamente, tenemos poco para que llegue Pepe con el informativo, pero no especificamos, hacernos un reconto muy rapidito de cómo fueron las leyes que se trataron el jueves, porque estuvimos contando las cosas y no lo que sucedió concretamente, qué es la ganancia para la gente. Bueno. Está bueno. Sí, en realidad... Digamos, lo tengo apuntado, pero que lo cuente... Claro. Sí, podés ayudarme, con las dudas, pero y hacerlo vos, pero hay una muy importante. Vos imaginate que cuando yo tuve el privilegio de asumir en ATE, la Secretaría General 84, el primer acto público fue en Río Turbio. Uh-huh. Fue un intento de mostrar que iba a ser una gestión que iba a defender desde los trabajadores y la producción nacional y las empresas del Estado. ¿No? Ese pueblo estuvo, Alfonsín lo quiso cerrar, dijo que era más barato pagarle hasta que se jubilaran a todos y terminar con ese pueblo. Después Menem lo quiso privatizar, después de decir que de ahí iba a venir la revolución productiva. A los 6 meses hicimos una marcha impresionante para evitar el cierre y la privatización. Terminó en concesión, más o menos como lo de los jubilados. No lo pudieron terminar. Y quedó en una concesión. Taselli, personaje siniestro, socio de desarmador de empresas. Hoy está procesado, obviamente. Vos lo conocés también, sí. Claro, en Santa Fe. Lo tenemos en Rosario y en Capitán Bermúdez. Se dedicó a eso y la verdad que defendimos la empresa. Fueron muchas luchas. Y hubo un trabajador, Lino Heredia, que terminó siendo secretario general, que nosotros, desesperados para explicar que se podría defender el carbón, vino y nos planteó en el Congreso, que hicimos en Río Turbio, que era caro transportar el carbón del rinconcito hasta el mar, subirlo con trenes, subirlo con los barcos hasta San Nicolás donde se quemaba, era caro el transporte. Y dice, lo más barato es transportar la energía, no el carbón. Entonces dijo, estratégicamente, para salvar el pueblo, 100 años de reserva, es poner una usina en Boca Mina. Es decir, el jueves, entre otras cosas, se votó esto, yacimiento carbonífero fiscales. Usina y mina. Qué bueno. Y 100 años más de vida para un pueblo que algunos dijeron que no tenía que existir. Vamos con el informativo y nos metemos en la vuelta final de 30 minutos aquí sobre la hora. Llámenos al 4010-7157, 4010-7158. Radio Splendid informa. 10 de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 2 décimos. Un muerto y un herido al chocar dos camiones en la autopista del oeste en Castelar. El siniestro vial ocurrió poco antes de las 9:30 sobre el carril derecho del kilómetro 25 en sentido Luján, cuando por causas que se desconocen colisionaron dos camiones. Como resultado del impacto, el conductor de uno de los vehículos pesados perdió la vida, mientras que el otro chofer sufrió heridas leves. Presentaron un amparo ante irregularidades en la recolección de residuos en La Plata. La ONG Nuevo Ambiente denuncia la falta de pago por parte del municipio a las cooperativas de recuperadores urbanos y que ocasiona que decenas de barrios vean acumularse la basura en sus calles. Marcelo Martínez, de esa organización, detalló que los problemas con la recolección se deben a la falta de pago a cooperativas de recuperadores urbanos, que en algunos casos lleva 8 meses, y expresó su preocupación ante el posible cierre de los galpones donde funcionan esas asociaciones. Francisco llamó a abrir los ojos y el corazón para evitar vivir fuera de la realidad. El Papa consideró hoy peligroso vivir en el reino de la palabra, de la imagen y del sofisma. Llamó a abrir los ojos y el corazón para evitar el peligro de vivir fuera de la realidad. 22 grados, 2 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 63%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Este sábado, desde las 18 horas, por la Liguilla Sudamericana en Bahía Blanca, Olimpo recibe a Estudiantes de La Plata. Lo relata Eric Feldman, lo comenta Damián Orlandi. Seguimos en la Fortaleza. El Granate recibe al Lobo. Juegan Lanús Gimnasia. Lo relata Pablo Leñani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando por Splendid AM 990, todas las voces. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes. Los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevista. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora y tenemos el gusto de recibir a Natalia Vinelli, que es de La Barricada TV, una de esas organizaciones que desde el conocimiento profundo de la realidad, a través de una señal de televisión, muestra, entre otras cosas, quiénes son titiriteros y títeres en esta realidad. Para nosotros es un gusto recibirla, porque además es una voz autorizada para hablar de lo que viene en términos comunicacionales, qué va a pasar con la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual también. ¿Qué pasa con esto, con la propia licencia de Barricada Televisión? Es un gusto saludarte. Natalia, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por llamarme ustedes. Por favor, Natalia, contanos desde el punto de vista de Barricada TV cómo están viviendo estos momentos y además cómo está la situación hoy de Barricada TV después de que sufrieran la incautación de los equipos. Mirá, en realidad la cosa es así. Nosotros logramos finalmente, después de un proceso bastante largo de lucha, logramos finalmente que esta semana finalmente obtuvimos la legalización, ¿no? Estuvimos 4 años movilizados reclamando, o sea, como demanda histórica, que la ley de medios fuera aplicada y dentro de esto que el Estado garantizara el 33% para los medios sin fines de lucro. Uh-huh. Entonces, la verdad que llegar a la instancia de legalización para nosotros fue un festejo muy grande, sobre todo porque entregamos una carpeta de antecedentes a principio de este año, es decir, un poco circula, bueno, ¿por qué ahora? ¿Y por qué ustedes? Bueno, ¿por qué ahora? Porque en mayo se abrieron concursos y porque nosotros nos presentamos esos concursos para ganarlos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, nos presentamos esos concursos con una carpeta con 679 fojas, donde demostramos la capacidad patrimonial, que es uno de los requisitos que se planteaban. Desarrollamos un plan de inversiones, hicimos una propuesta de programación, una propuesta estética y una propuesta comunicacional, y con esa carpeta, digamos, fuimos aprobados por distintas áreas técnicas de AFCA y después por un jurado de especialistas que nos puntuó, y eso es lo que permitió que finalmente pudiéramos resultar adjudicatarios de una licencia de televisión digital abierta en la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que hoy es el Canal 33, donde Canal 3 está de prueba, pero a partir del momento en el cual nosotros somos legalizados, tiene que mudarse al Canal 35. Así que la verdad que estamos muy contentos de todo ese camino y ese desarrollo que implicó estar movilizados más de una ocasión. Saludamos que haya sido, y me parece que lo que es importante es de acá en adelante defender estas conquistas, porque me parece que no va a ser fácil sostener estos logros, aunque la gimnasia que nos ha mantenido en la calle hasta ahora creo que es la misma gimnasia que nos va a defender contra cualquier posible recorte. El caso que vos mencionabas recién de incautación de los equipos no fue Barricada TV, sino Antena Negra. Antena Negra, tenés razón. Claro, que ellos tuvieron un problema, digamos, que una denuncia por interferencias de la empresa de seguro, de, digamos, Prosegur. Prosegur, claro. Y de la Policía Federal por supuestas interferencias. Por suerte, finalmente, después de una pelea también, en este caso no larga, digamos, porque en un mes y medio se terminó resolviendo, lograron la devolución de los equipos y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente retornarán a transmitir. Natalia, Manuel Rodríguez te saluda. Bueno, felicitaciones primero por esta licencia. Y sabemos, bueno, que esta parte es un paso y es un paso bastante decisivo, pero no soluciona todo. Después los medios hay que sustentarlos, hay que sostenerlos. ¿Cómo encaran estos desafíos de aquí en más? Bueno, eso es uno de los ejes, ¿no? O sea, en principio, yo recuerdo cuando nosotros arrancamos todo el camino de la legalización, una de las cosas que se nos planteaban es que no éramos sustentables y que entonces que éramos incapaces de poder sostener una frecuencia, y creo que justamente demostramos en estos 5 años en el aire que sin nada hemos logrado, digamos, instalar una pantalla, y que entonces con apoyo seguramente sería mucho más grande. Producto de eso, creo, de la demanda, digamos, general del sector, de los medios comunitarios y alternativos, finalmente hubo algunas políticas de fomento que fueron bastante interesantes, que permitieron equiparse a los medios, sobre todo en los últimos 2 años, que son los fondos de fomento concursable, FOMECAS, que la verdad que fueron una bocanada de aire fresco a la hora de, sobre todo, asumir el costo que implica la migración de nuestros equipos a digital. Ahora, indudablemente, ese tipo de medidas, que son medidas, digamos, esperadas y positivas, pero no resuelven, digamos, el cotidiano, el día a día, que implica, digamos, sostener la cotidianidad de un canal de televisión comunitaria, porque evidentemente, por más comunitario que sea, tiene costo, hay que sostenerlo, hay cámaras que se rompen, es decir, hay un montón de elementos que para poder sostener una grilla de programación de acuerdo a lo que exige la ley audiovisual, tenemos que estar 14 horas cumpliendo con horarios, cumpliendo con las 3 horas de programación infantil, es decir, un montón de elementos que conllevan costos que son importantes. Y en este sentido nos parece que es fundamental, uno de los planteos que nosotros teníamos y seguimos sosteniendo, el trabajo por una ley nacional de publicidad oficial. Sin dudas. Esperamos redoblar la apuesta. Sí, porque muchas veces por ahí el planteo podría ser, bueno, pero ¿y por qué el Estado tendría que sostenerlo? Mi respuesta es, bueno, ¿por qué el Estado tiene que meter la publicidad en los grandes medios y sostener medios que si no fuera con la pauta oficial no se sostendría? No se sostendría. Entonces es muy relativo. Natalia, claro. Muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que han hecho y seguramente por lo que seguirán haciendo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo. Natalia Vinelli de Barricada TV. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Una comunidad pílaga denuncia amenazas e intromisiones en su territorio. Se trata de la comunidad pílaga Pencolé, 29 de abril, de la provincia de Formosa, que realizó dos denuncias formales por hostigamiento de la empresa Techint para la realización de una obra estructural. Juana Segundo es integrante de la comunidad pílaga y expresó al Instituto de Cultura Popular su preocupación por no poder estar tranquila en sus tierras. ¿Algún mensaje para nuestro gobierno, que tiene que darse cuenta que estamos aquí vivos y recuperando tierra, y para recuperar tierra no es fácil? Y yo quisiera que los compañeros me entiendan para que nos devuelva esta tierra, porque somos nativos de este lugar. Es el mensaje que voy a dejar para todo el mundo blanco, vamos a decir. ¿Cómo puede ser que no tenemos derecho a la educación, a la salud, a recuperar tierra? Ese es mi mensaje. San Martín de los Andes le dijo no a la minería a cielo abierto. El Consejo Deliberante Local aprobó por unanimidad la ordenanza que prohíbe la actividad minera en todo el ejido municipal. El proyecto fue motorizado por la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes y más de vecinos apoyaron la iniciativa firmando un petitorio para que sea tratado en el Consejo Deliberante. Escuchamos a Carmen Bulís en declaraciones a FM La Tribu. La ordenanza en concreto habla de la prohibición que en el ejido municipal de San Martín cualquier proyecto de estas características de minería a cielo abierto, metales pesados usando cianuro y sustancias tóxicas, y también el transporte de sustancias ya sea explosivas como tóxicas en función de cualquier proyecto minero en la región. El logro fue gracias a la fuerza, a la vitalidad y la resistencia de la estepa, en donde se pretendía emplazar el proyecto mega minero de Souter Cooper, ¿sí? El logro es gracias a eso, a la conciencia. Y bueno, felizmente, después de mucho trabajo en conjunto con las otras asambleas socioambientales de Aluminé, Colorada, Junín, salió la ordenanza. Perpetua 18 represores en Bahía Blanca. Los genocidas fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormento y abuso sexual. Mario Llanesa, de FM de la Calle en Bahía Blanca, contó a Radio Sur los pormenores del veredicto. Han sido 18 las perpetuas que se recibieron, las 18 que había pedido la Fiscalía, y luego alguna diferencia en cuanto a los años de condena que recibieron otros 4 represores, que se les había pedido más, pero en definitiva no dejan de ser condenas por crímenes de lesa humanidad a integrantes de la Armada, del Ejército, de la Prefectura Naval y también de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, que es una característica particular del juicio, incluso que lo han destacado en relación a otros que suceden a nivel nacional, porque mostraba el accionar conjunto de todas estas fuerzas militares y de seguridad al momento de reprimir la militancia aquí en Bahía Blanca, en Punta Alta y en la región. Y algunos condimentos especiales, como la aceptación por parte del tribunal, también con un espíritu inédito, novedoso, de una medida reparatoria oralmente para las víctimas, que es la posibilidad de que una vez que la sentencia esté firme, en las páginas del diario La Nueva Provincia, que publicaba informaciones falsas, ¿no? Esto de los falsos enfrentamientos, distintos resultados de operativos que no eran tales para generar un determinado estado psicológico en lo que ellos calificaban como el enemigo, como el terror directamente en la población. Lo que pone el tribunal en este veredicto es la obligación de que en ese mismo diario se rectifique, aclarando que no se trató de un episodio de enfrentamiento con las fuerzas militares, sino que estas personas habían sido secuestradas, habían sido torturadas, habían sido víctimas, en definitiva, de esas fuerzas armadas. Liberan al policía metropolitano que baleó a Lucas Cabello mientras el joven se recupera y ya se ha comunicado con la familia. El agente Ricardo Ayala seguirá procesado por homicidio en grado de tentativa, pero ya sin prisión preventiva. Este es el informe desde FM Riachuelo de La Boca. El policía metropolitano que baleara el 9 de noviembre pasado a Lucas Cabello en instancias que para algunos todavía no quedan claras, para los que vivimos en La Boca están muy claras, y es una cuestión de gatillo fácil, nada más. El tema es que el juez de instrucción que tiene la causa, que es el juez de instrucción en lo criminal Osvaldo Rapa, liberó al policía, lo procesa, está procesado el policía con un auto por homicidio en grado de tentativa, es la carátula, pero salió el auto de procesamiento, pero sin prisión preventiva. Primero el juez dice que no tuvo razones para disparar, después también dice que no se sabe por qué le hizo, argumenta también la legítima defensa, no aclara de qué se estaba defendiendo el policía, y hay una parte en donde habla de inexperiencia del policía por la corta edad. Recordemos que Ricardo Ayala tiene alrededor de 20, 20 y pico de años. La cuestión que a partir de hoy Ricardo Ayala, el policía que le propinara 3 tiros y que le provocara que en este momento Lucas siga internado, está cuadripléjico, probablemente esa lesión sea permanente, hoy está en libertad, procesado, pero en libertad. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Uno de los hechos más trascendentes en esta semana, que la primera gran movilización después del balotaje fue la movilización del 25 de noviembre, una fecha que surge a partir de lo que significó el asesinato que produce el dictador Trujillo en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 contra las hermanas Mirabel, que habían sido aquellas que se habían opuesto a esta dictadura sanguinaria como fue la de Trujillo. A partir de aquel momento, se dicen, las mariposas siguieron volando en pos del derecho de su pueblo y además en pos de los derechos de género. A partir de aquel momento, Naciones Unidas dijo, el 25 de noviembre es el día de la fecha de la no violencia contra la mujer. Sí, Manu. Sí, en el informe que vamos a escuchar ahora de la movilización, vamos a escuchar las voces de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo en Línea Fundadora, Cintia Poc, de la Comisión de ATE INDEC, Carolina Ocar, Secretaria de Comunicación de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, y Silvia León, Secretaria de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado. Lo escuchamos al informe. Mural de Voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Viendo en nuestro país, la mujer tiene menos acceso a cargos o a lugares de calificación. La mayor cantidad de la precarización laboral afecta a los jóvenes y a las mujeres en ese caso. Y la situaciones de violencia laboral o violencia institucional o acosos laborales, por supuesto, las principales víctimas somos las mujeres. Todavía no está toda la justicia volcada a terminar y a meter presos a los violentos y a los que tienen esas actitudes que realmente violan el derecho de las mujeres y de los niños también, porque el que castiga a la mujer en la familia, lo mismo castiga a los hijos. Y tiene que haber una ley que se cumpla y que tiene que ser cárcel y no tener contemplaciones con este delito. Estamos planteando el Ni Una Menos, es la segunda marcha en la que se pone en alto esta consigna, el Ni Una Menos, que es ni una mujer menos víctima de trata, ni una mujer menos víctima de femicidio, ni una mujer menos víctima de trabajo esclavo, y tampoco ni una mujer menos víctima de las guerras y de todos los ataques que tienen que ver con estas políticas tan antipopulares, imperialistas. También hay reclamos puntuales en torno de compañeras, de personas desaparecidas, la Camila Ojeda, Camila Ruiz y otras niñas de nuestro entorno, que solamente se explican en el marco de la tremenda complicidad de todos los poderes para que no se desarmen y desarticulen las redes de trata. Vamos a seguir marchando hasta que todas las mujeres seamos libres. Y eso tiene que ver de terminar con el machismo, no solamente del machismo en el acceso a la justicia, en el machismo en el acceso a la educación, sino también lo que significa el patriarcado, ¿no? Lo principal es que las mujeres podamos tener autonomía económica. Lo primero, para poder decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro destino, necesitamos tener el dinero, un trabajo digno y dinero suficiente para poder decidir sobre nuestra vida y sobre nuestros hijos. Aquí estamos demostrando y exigiendo las reivindicaciones básicas, digamos, de la marcha, que tienen que ver también con el contexto general, no a la represión, no a la criminalización de la protesta, en la ejecución y normalización de las cuestiones legislativas que tienen que ver con las cuestiones de género. Porque cada vez nuestras marchas se vuelven más abarcativas de todas las familias. Quiere decir que hay una conciencia que va creciendo, ¿no es cierto? Que todos tenemos que salir a la calle. Seguimos sobre la hora, faltan 6 minutos nada más para las 11 de la mañana. Estamos llegando al final, en mi caso particular, de este ciclo maravilloso que empezamos aquel 7 de junio del año 2008 junto al querido Mauro Federico y muchísima gente, como siempre, en la producción de este programa que usted sabe, usted lo nota, usted lo percibe, tiene muchísima producción periodística y eso es lo que lo hace distintivo, distintas voces, distintos puntos de vista, saliendo de aquello de ni 678 ni de Clarín, como lo hemos dicho desde el primer día aquí en Sobre la Hora y que además usted lo va a seguir teniendo aquí en el programa. Así que para nosotros es un privilegio. Gracias por muchísimos llamados que han seguido llegando a través de nuestro teléfono, Manu. Héctor de Don Bosco nuevamente dice: muchos de mis amigos se taparon la nariz y votaron a Scioli. A mí me pareció peor que taparme la nariz perder con Macri, así que voté en blanco. Mirá vos, muchísimas gracias. ¿Qué más? Jorge de Quilmes, un abrazo enorme a Carlitos. Lo vamos a extrañar y sobre todo vamos a extrañar el toque romántico que le pone a la cruda realidad que nos toca vivir. Muchas gracias. Aquí Alfredo Milicenda nos manda un mensajito a través del celular. Gracias, Carlos, por tantos años de caminar juntos por el mismo camino y con el mismo objetivo. Vamos a estar para apoyarte en tu tarea de legislador y esperando tu regreso al periodismo activo. Abrazo, Alfredo Milicenda. Muchas gracias, Alfredo. Digo, eso de que se va está en discusión todavía. Vamos a ver cómo, ¿no? Acá todos están haciendo señas con la cabeza diciendo sí, sí. Lo que sí es cierto que quiero que sepan los oyentes es que lo que va a dejar de hacer es tomarse un micro a la noche anterior o a veces de madrugada para llegar a este programa de Rosario a Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, ya lo estuvimos haciendo gracias a la gente de ATE, pero, por otra parte. En realidad, el esfuerzo físico para estar a tiempo en el programa, etcétera, eso es lo que te vas a salvar. Eso me va a salvar. Eso te vas a salvar. Pero no hay sesiones los sábados. No hay sesiones los sábados. No, hay sesiones los sábados. Así que, compañero Carlos Del Frade. Bueno, en algún momento vamos a estar. Pero no podemos. No. Otra cosa es hacerse cargo de la responsabilidad, como te has hecho con los compañeros, con Corín y con todos los demás compañeros, de la organización del programa. Pero sí vas a seguir estando, sin lugar a duda, porque vas a tener mucho para hablar. No como el otro que se nos fue, Mauro Federico, que en realidad sí, él trabaja a destajo en todos los días, y que el otro día insólitamente apareció acá y revivió. Casi se queda, tiene ganas de quedar. Tiene ganas de quedarse, sin dudas. ¿El último? Sí, el último. Diego de Avellaneda, me pareció muy buena la actitud de los diputados opositores que dieron quórum esta semana. Muy valientes a la hora de poner las prioridades del pueblo por sobre todas las cosas. La última de mi parte, y ya lo dejamos además con el programa que viene, ya estamos piantando hasta la semana que viene porque va a seguir Sobre la Hora de la mejor manera. Y entre otras cuestiones, yo quería terminar con esto que es en realidad el principio de siempre. Nosotros empezamos hablando el 7 de junio del año 2008 de las pibas y de los pibes, de lo que pasa en las escuelas, de lo que pasa con las palabras. Esta semana salió un informe del Centro de Estudios de la Educación de la Argentina en donde decía que solo 4 de cada 10 chicos se reciben a la edad esperada, especialmente en la escuela secundaria. Allí está la gran urgencia de nuestros tiempos. En el territorio enorme de la geografía argentina y en el territorio más pequeño de cada geografía provincial, allí está el drama, el tamaño existencial de nuestro dolor. ¿Qué hacemos cuando las pibas y los pibes no terminan la secundaria? ¿Dónde van? ¿Con qué se encuentran para vivir o sobrevivir? Después, las noticias nos dicen, las policiales especialmente, que son estas edades las que suman el mayor porcentaje de aquello que leemos en las noticias policiales. Los pibes se mueren muy antes de tiempo. Y eso es lo que hay que recuperar. Alguna vez en la Argentina los únicos privilegiados eran los pibes. Alguna vez en la Argentina sabíamos que con los pibes no. Hoy parece que los primeros perjudicados son los pibes. Hoy parece que con los pibes vale todo. Estamos en contra de eso. Es necesario recuperar el presente para los pibes y por eso vamos a seguir laburando desde donde sea. En este caso, en lo particular, desde la legislatura de la provincia de Santa Fe. Pero aquí todos los sábados, como siempre, haciendo Sobre la Hora. Diciendo aquello que alguien no quiere que se diga. Gente, hasta cualquier momento. Nos reencontramos el sábado que viene aquí en Sobre la Hora. Chau, gracias por todo.